Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. No es un episodio más del Café Comiquero, es el episodio nuevo del Café Comiquero, ¿verdad, carnal? Ya aprendimos la lección, ¿eh? La otra vez mi deprimente entrada. Sí, oye, ¿ves cómo están los días en el país? Ay, sí. Todo gris y extreme y demás, y tú deprimiendo. Oye, sí, el cielo está bien grim and gritty, ¿no? Es buen momento para, no sé... Hablar de DC. No, hablar de DC. Bueno, carnal, pues saludos a todos, mi nombre es Carmix. Yo soy el niño rata furiosa. Niño rata furiosa, sí, por supuesto. Y esto es el Café Comiquero, nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero. En Twitter en @elcafeoficial. A través de nuestro correo electrónico que es elcafecomiquero@hotmail.com. Que otra vez ya se está utilizando más, ya no es nuestro evento cuatrimestral. No, ya no, pues ahora ya hemos tenido más promos. Busca nuestro canal de YouTube, ahí anda. Ya está el nuevo café de Westeros, ¿no? Sí. El último que va a ser tan largo, sinceramente ya me di cuenta de que, ay, nos estábamos manchando. Sí, ya los van a ser más cortitos, ¿verdad? Sí, ya. Excelente, carnal. Y pues bueno, carnal, pues una semana, que yo me desapegué un poquito, debo de decirlo. Estaba fuera de la ciudad, estuve de vacaciones. Y pues sí estuve. Y regresaste y la encontraste igual. Y la encontré igual, básicamente. Encontré igual la ciudad, o sea, no cambió nada en mi ausencia. Además está más lluvioso y más grim and gritty. No cambió nada en mi ausencia. Te pudiste ver más egocéntrico, pero no sé exactamente cómo. Pude haber dicho que no pudo haber cambiado más en mi ausencia. O algo así. Ya me trabé. Aquí, anyway. En fin. La verdad es que me desapego una semana y no sé qué pasa, pero en fin. Pero sí he estado por ahí en contacto con algunas noticias o ahí con la página del café. Por ahí puse que viene Nightwish, por supuesto. Y yo estoy feliz de la vida. Qué bueno. Dice mi hermano que el problema es que van a estar troleando mucho con eso, ¿no? Pero en fin, ahí está, carnal. Y pues esta semana, pues después de un ratito de dedicarlo a hablar mucho de producciones cinematográficas y eso, vamos a hablar ahora sí un poquito de... pues de cómics, ¿no? Más de un título, más al rato que vamos a platicar, de un título en especial. Pero pues antes tenemos las noticias y comentarios de la semana. Que tú me habías dicho por ahí, de hecho por ti me enteré de un par de asuntos con DC. Ah, ¿sí? Porque el día está gris y oscuro. Sí. A ver, ¿de qué se trató? Pues ya terminó Convergence. Okay. ¿Te acuerdas la famosa serie de transición, no? Que muchos estábamos pensando, incluido Beto Calvo, que lo mencionó más de una vez, saludos a Beto, que básicamente es una serie para en lo que se movían de lugar, lo que se movían sus oficinas de Nueva York a Los Ángeles, y salía este evento, ¿no? Y ya terminó, la realidad es que no he leído en qué terminó, pero pequeño spoiler. ¿Pequeño? Pues es de lo que se acaba, ¿no? Ajá, así que a ver, vienen todos los spoilers... Tienen unos segundos para lo que sigo parloteando, para adelantarle si no quieren escuchar en qué acabó Convergence. Ok, bueno, ahí está. Gracias por el aviso, carnal. Sí, para que no nos digan, ¿eh? Y la verdad es que no he querido leer el cómic ahorita, no he tenido tiempo, pero me enteré al final y dije, ah. O sea, básicamente el final es que se deshizo la crisis en las Tierras Infinitas. Cuando me platicaste eso, yo te juro, entendí las palabras, pero no entendí qué significaban, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y eso qué? Ahora explica de qué se trata eso. Pues se supone que al final de todo este evento, Telos, que es como la representación física del planeta donde estaban estas ciudades, donde estaban los domos, pues decide que hay que arreglar todo este asunto. Hay un Brainiac God o una cosa así. Y viajan al momento en que se creó la crisis multiversal en las Tierras Infinitas. Y ya no ocurre. Entonces, de alguna manera, el multiverso que desde 1985 en teoría dejó de existir, pues otra vez existe. Y ya no nada más las 52 tierras que según se me ha mencionado al final de 52. De los nuevos 52. Entonces, ahora la idea es que por ahí Dan Didio y Jim Lee habían dicho de que iban a poder usar... los personajes, haya carta abierta para usarlos de cualquier época y de cualquier tiempo y de cualquier cosa, o sea que dejaba la puerta abierta a muchas cosas. Y yo digo, ah, ok, pues que no era así antes. Mira, yo me cuando me platicaste eso hace unos minutos, yo me enteré por primera vez en la vida de que se supone que el multiverso ya no existía. Uh-huh. O sea, ya desde ahí, ¿no? También me enteré por primera vez, después de unos cuantos años, de que se supone que que los nuevos 52 es por eso de que había nada más 52 mundos. Bueno, eso viene desde la serie de 52, la que terminó, la de Grant Morrison, Greg Rucka, etc. Y la ley, ni me acuerdo exactamente de eso, pero bueno, ok. Yo creo que, por ejemplo, o sea, eso de ponerle un nuevo 52, yo dije, qué bonito gimmick, no sé exactamente por qué se llama así, y este... Yo creo que era por los, nada más por mantener el número de títulos, que nunca fueron totalmente 52, sí, ¿no? ¿No? Más, menos, etcétera. Me entero de muchas cosas, y ¿sabes qué? Me voy dando cuenta de que por lo menos con DC, sus grandes eventos y sus grandes, digamos, crisis, entre comillas, no son como ir al dentista, como en algún capítulo lo mencioné, ¿no? ¿Ah, no? Tienen otra dinámica, A ver. Es como ir a hacer un trámite sumamente pesado hacia alguna oficina burocrática. ¿Por qué? Porque tienes que pasar por todos los... ¿Cómo decirle? Todos los filtros y todas las trabas y... En esencia, todos los trámites burocráticos son lo mismo. Bueno, más o menos las crisis de DC, en esencia, todas son lo mismo. Sí. Tienes que sufrir el trámite, así como sufres estas crisis, ¿no? Estos eventos. Y al final, tu vida sigue siendo la misma, pero te dicen que hay algo que cambió, que a ti no te afecta en nada. Más o menos como exactamente lo que le pasa en los eventos y crisis de DC. Pero siguen los cómics siendo exactamente iguales, pero me dicen que ahora ya cambió por algo que a mí no me afectaba en lo más mínimo y que yo no, ni siquiera me había dado cuenta. Pues más o menos lo igual. Es como ir a hacer un trámite pesado en una oficina burocrática. Como ir a pagar tus impuestos o sacar pasaporte. Sí, o sea, ¿no? Tu vida continúa de la misma manera. En ese caso, tu lectura de los cómics continúa de la misma manera, pero pues los que tienen los que son dueños del balón, digamos, te dicen que ya cambió en algo, pero pues, para ti no, pues, tú dices, en realidad no cambió, pero bueno. Ajá, sí, entonces, la verdad es que, y ahora fíjate, lo que se mencionaba mucho era, es que ahora ya van a poder hacer historias de todas las eras, de todas las precrisis, poscrisis, antes de Hora Cero, antes de Flashpoint, después de Flashpoint, etcétera, que no se podía, o sea, ¿ves? ¿Cuál era el problema de hacerlo? ¿Solo porque no se juntaran los personajes o no confundir a los lectores o qué? O Dan Didio y Jim Lee te mandaban, si un escritor quería hacer eso, le mandaban golpeadores a romperle las piernas o qué. O sea, claro que se podía hacer. Y la verdad es que cuando desde la primera vez que pasó la crisis en las Tierras Infinitas, después se inventaron universos de bolsillo para explicar cosas. Es otro universo, ¿no? Es un multiverso al final de cuentas. Termina ahora serie también, se crearon ahí cosas en el tiempo locas. Se puede seguir haciendo. Ahora, que un artista aquí, no sé, George Pérez, Mark Wolfman, dicen, voy a hacer una novela gráfica que sea de los titanes, pero de los titanes que escribí antes de la crisis. ¡Vas! O sea, ¿qué te detenía para hacerlo? Es más, sucedió. Había una novela gráfica que, según se quedó como perdida en el tiempo, que no la habían terminado, y la terminaron y era de precisamente los New Teen Titans de Mark Wolfman y George Pérez. Y, o sea... Pues la excusa para tener 2-3 meses en lo que se mudaban, o sea... ¿Eh? Ahora... ¿Qué puede salir bueno de todo esto? Pues que si de veras hay esa posibilidad de hacer todo tipo de historias, pues que aprovechen y que ya no se casen con un solo estilo de hacer las cosas, ¿no? Pues se supone que ese era el asunto desde hace años, en fin. Sí, a mí se me hizo bastante así como que dicen, el gran spoiler, que cuidado, es la revelación de DC, de que no la veíamos venir. ¿En serio? ¿Neta no? ¿De veras no la veíamos venir? Pues ¿qué no va por ahí? Digo, si quieres los detalles... No los veía uno venir porque en realidad no le importaban. O sea, ya no pasó algo que pasó hace muchos años. Qué bueno. Pues como también con Secret Wars, la verdad es que no la estoy leyendo ahorita así como que... ya la leeré cuando esté completa, ahí me platican, ¿eh? O sea. Sí, y les digo, pues realmente todos estos eventitos... pues sobre todo en el caso de DC, pues se me hizo la excusa. Vamos a estar unos meses como... entre comillas, flojeando a los demás, y mientras estos pobres se rompen el alma haciendo estos eventos semanales, creo que también eran, ¿no? Sí, sí. Y pues luego ahí vemos. Y pues en realidad el público lo que va a hacer es después comprar los cómics que salgan después, nada más, eso es lo padre. Claro. El eventito, si le ves como el trámite burocrático, ¿qué pasa cuando terminas el trámite burocrático? Lo arrumbas por ahí. Y dices, bueno, ya cumplí. ya cumplí, ya lo dejas por ahí arrumbado. Bueno, lo mismo va a pasar con estos cómics, ya cumplieron, ya no se estresen, ya déjalos por ahí arrumbados, ya lo que viene, pues a ver qué es, ¿no? ¿Sabes cuál es el gran ejemplo de lo que acabas de decir de lo de ahí los dejan arrumbados? ¿Tú te acuerdas de Secret Invasion? Yo me acuerdo porque a cada rato te hago burla. ¿O te acuerdas de Dark Reign? Ah, sí, sí, sí. ¿De cómo iba a cambiar el universo? ¿O de Siege? De Siege. Me acuerdo mucho de Secret Invasion porque... que no pasó nada. Al final, si no la leyeron, ahí va el spoiler. Pues, spoiler de hace como 8 años. Se muere Janet Pym, o sea, hay versiones crudas, se muere Janet Pym al final. Ah, pues está bien. Y luego regresó. No, no era como que importara mucho para empezar el personaje y después de todas maneras regresa, así que pues no pasa nada. Pues sí, o sea, te digo, esas cosas como que pasan sin pena ni gloria. Y ahorita el ejemplo más palpable, de repente como que me encanta estar nada más fisgoneando en esos grupos de venta de cómics, de cómo se rasgan las vestiduras por portadas variantes y que cómo les cuestan caro y que etcétera. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención, que acaban de salir o van a salir este mes. ¿Te acuerdas del evento de Future's End? Que no fue hace mucho. Sí. ¿Te acuerdas que eran las portadas con 3D y que no sé qué? Y que ya antes había otro evento con portadas 3D que fue el del Mes de los Villanos. Ajá. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Bueno, esas famosas portadas del Mes de los Villanos, versión Televisa, han estado circulando todavía por ahí, estaban en los Sanborns. Porque eran muy caras y la gente no las compraba. Y nada más era el gimmick de... ¿De la portada? De la portadita, ¿no? Bueno, ahí te va. Salió esta semana de que todo este mes van a ser el mes de Future's End en los títulos de DC, que trae Televisa. Entonces van a traer esas portadas especiales o esos números relacionados con la serie de Future's End, pero ya sin el efecto 3D. Y la gente ya no las quiere. Y un comentario por ahí que leí es que, ay, pues con esto de Convergence esta historia ya no sirve para nada. Ajá, entonces la historia, qué mal que la historia no se pueda sostener por sí misma. Porque ya llegó algo nuevo, lo descartas y pues va para atrás, ¿no? Entonces, y si el chiste era, ahí se ve entonces que lo que le movía a la gente eran las dichosas portadas con efecto 3D y se acabó el asunto, ¿eh? Porque entonces a la gente no le estaba importando realmente la historia. Oye, ¿y ya acabó eso de Future's End? Ya, pues ya, para empezar Convergence tuvo que empezar esta onda. ¿Y no iba a seguir otra cosa ahí? Ah, Earth 2 World Center. Sí, también ya. Pero también iba a ser de un año, ¿no? No, era menos. Ah, ok. Pero semanal. Ah, ok. Y ya acabó. Ah, ok. Pero ese es mi punto, fíjate. Por ejemplo, yo he releído Crisis en las Tierras Infinitas un par de veces. Ah, ya. Y se sostiene. Al menos le entiendes y, ah, ok. Lees Hora Cero y, ah, ok. Más, o sea, te entretiene y está ahí está el asunto, ¿no? Pero de estos eventos así casi anuales que sacan, pues ya la frase es que se te olvida así como que, ah, ¿y en qué acabó? Ah, pues quién sabe, o sea, la otra vez estaba releyendo los cómics de Journey into Mystery, de los que escribió Kieron Gillen, y que empezaron precisamente durante el evento este de Fear Itself, y hacen mención a los eventos de Fear Itself. Y sí, ah, mira, te verás qué pasa, que la serpiente, sí, cómo no, ah, sí. Sí, la recuerdo bien, cómo no, serpiente, sí. Pero, la viborita ahí. La viborilla ahí. Pero pasó totalmente sin pena, y luego sin pena ni gloria, y luego de repente fuera de, no, es que hay un nuevo dios del trueno que se llama Thanaros, ¿te acuerdas? Ah, ya, sí. ¿Y ahora quién se acuerda de ese? Nadie. O sea, totalmente olvidable, ¿no? Pero eso sí, la serie que dejó de Journey into Mystery, qué buena está. Aunque tenía que hacer referencia a eso porque pues ya ni modo, ¿no? Pero... Porque lo obligaban, ¿no? Porque básicamente era mandatorio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te digo? Perdón que sea yo a veces tan agrio, pero la verdad creo que deja más el tener historias de calidad, tener historias bien hechas y que después puedas revisitar, leerlas y te vuelva a entretener, a estar siguiendo el evento del... semestre, porque ya luego ni siquiera son del año, y después lo vas a arrumbar, lo vas a guardar en un cajón como un trámite burocrático y se acabó el asunto. Y fíjate, como todo un trámite burocrático te interrumpe la vida, porque o sea, a los demás títulos, antes lo mencionaste, ¿no? Los demás títulos tienen que hacer referencia al evento del mes. Yo creo que ya has mencionado, nada, ¿cierto? Es como cada 3 meses algo así. Sí. Tienen que hacer referencias al evento del mes, y yo imagino al pobre escritor y al pobre dibujante, colorista y demás, que pues están, ellos están muy pachones en sus títulos. De repente, de oye, vamos a hacer otro desmán, etcétera, este, pues es que esa referencia a esto, ¿verdad? Yo creo que su bonche así de hojas de lo que se trata de, ah, bueno. Y pues ni modo, ¿no? Interrúmpele, ¿no? Le interrumpes a tu historia, a tu run, a tu todo tu arco argumental, pues para meter eso, porque pues es lo que te pidió el patrón. O sea, yo imagino también para ellos, es literalmente para ellos, yo creo que sí es un trámite burocrático feo. De, ay, bueno, me interrumpieron ahorita la vida. Le tengo que hacer aquí, pues ya que... Tengo que hacer aquí, sí, sí. Ahorita lo pensé, para el lector, yo creo que así es como trámite burocrático. Peor todavía para el escritor, para los artistas involucrados. Pues. Claro, y ha pasado muchas veces, ¿eh? Y hay escritores que se han quejado en Marvel, en DC, etcétera, de que, es que por mandato editorial tengo que meter aquí un número que no tiene que nada que ver con mi historia. Y pues va para... Es más, a veces esos números van para atrás en las colecciones, ¿eh? Me acuerdo mucho uno de Capitán América, de la etapa de Brubaker, cuando regresó Bucky, Winter Soldier y todo el rollo, que fue el número 10 de su colección, donde aparece... Bueno, es el Capitán América dentro de House of M. Fue mandatorio meter ese número. Pero, ¿qué crees? Que ese número no está coleccionado en los TPs. Porque si no, pues vale, porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que estaba escribiendo, pero pues lo tuve que escribir. En fin. Bien, trámite burocrático. Y hablando de trámites burocráticos, otra de DC, perdón. Parece que ahora sí es el día de Bash on DC, ¿no? Pero. No peguenle al caballo muerto, Verso sí se me hace una reverenda jalada. Una práctica editorial muy mala, desde mi punto de vista, que es que todo este mes, aparentemente nada más este mes, hicieron el experimento de meter publicidad en las páginas donde está el arte. Es decir, media página dedicada al arte de la historia, a la narrativa gráfica, y abajo, a media página, una publicidad de algo. En este caso fue Nick Lachey anunciando Twix. Que está sabroso el chocolate, pero... Pero que no me... La verdad a mí se me hace una falta de respeto a los escritores, a los guionistas, dibujantes, etcétera. Porque tú ya estás planeando tu historia para que se publique de alguna manera. O sea, y si de por sí de repente es feo que tengas que meter un anuncio de, no sé, papas, Sabritas, ¿no? En medio de tu historia épica, fenomenal y todo. Si de por sí es feo de repente como lector también encontrarte a Next, ¿no? Y ya volteas la página y te olvidas, ¿no? Encontrarte con parte de tu historia y de repente abajo ves un comercial y dices, no manches, o sea, como si no tuviéramos suficiente en la televisión, ¿no? Pero... Que aquí entra mucho el asunto del storytelling y de... que ya cuestiones muy muy técnicas del cómic, ¿no? De cómo los paneles te van llevando del uno al otro, del layout, o sea, del... ¿La composición? La composición de página, etcétera. Que el dibujante está... pues planea junto con el escritor, en el caso de cómics estadounidenses, que planean para que lleve del punto A al punto B, etcétera, etcétera, y lo interrumpen con publicidad. O sea, sí, se hace sentir feo para los artistas, ¿no? Sí, y como lector también, la verdad. A mí se me hace el equivalente, lo platicábamos fuera del aire, que se me hace el equivalente de, no sé, a media pelea de box anunciar que Josh Formen da justo en las canas, ¿no? O que la Cheyenne no es fuerte como la Cheyenne, ¿no? Me da curiosidad que hayas mencionado lo primerito Josh Formen. ¿Ves qué te digo? Pues ni modo. pues sí. Que por cierto, le han hecho mucha burla a diferentes escritores. Bueno, hasta Rob Liefeld estuvo enojado, ¿eh? Ya para que... ¿para qué? Peló los dientes, los mil dientes que tiene, ¿no? Perdón, pero ya para que esa cosa mal llamada dibujante, que es Oh, Dios, un segundo. Aquí se nos metió un audio que no era... ¿Ya ves? No pasa nada. ¿Sabes qué pasó? Que nos quería meter un comercial a medio programa. ¡Exacto! Ya ven cómo ha sido feo. ¿Qué metatextual salió esto? Digo, Rob Liefeld, que es señor I Love Corporations y todo, hasta él se quejó. I Love Corporations. Digo, por ejemplo, Janet Paquet también se quejó, ¿no? Sophie Campbell, que ahorita está dibujando Gem and the Holograms, igual. Un detalle muy padre de Cameron Stewart, el escritor de Batgirl, puso una imagen, obviamente en broma, de cómo iba su script, ¿no? Su script. Y tal cual, ¿no? En tal panel, aquí ya viene la publicidad, o sea, todo está planeado. Haciéndole burla incluso, ¿eh? Si nos vamos a quejar, hay que hacerlo con humor. Y luego hasta ponen al Nick Lachey con su barra de Twix en paneles clásicos, ¿no? De Superman contra Mohamed Ali o Green Arrow, Green Lantern con Speedy se droga y no sé qué tanto. Dice, grandes momentos de Nick Lachey en el cómic, ¿no? Ay, sí, está... No, no, no se supone que ya también habíamos entrado a una era del cómic donde se respetaba un poquito más al artista y al escritor y se les estaba dando más derechos y veíamos su trabajo obviamente como un producto de entretenimiento, que es claro. Pero pues vaya, también le dábamos su lugar dentro de la importancia que puede tener un cómic, le dábamos importancia, ¿no? como debe ser. Pues bueno, ya vimos que no exactamente para DC, que aparentemente solo lo hicieron este mes. Yo creo que no era la idea solo nada más este mes. Pero lo que me llama la atención es, ¿de veras creen que con eso van a vender? O sea, ¿de veras creen que esa marca cree que va a vender? A mí no me llama la atención, pero para nada, ¿no? Se me hace bastante burdo, grotesco, y hasta me quedo con mal sabor de boca del Twix, que está tan sabroso, ¿no? Pero sí, ya no me gusta el chocolate. Ajá, ya no me gusta esa cochinada, ¿no? Pues sí. Ahora decían que si Marvel iba a copiar eso, Marvel por ahí dijo, no, o sea, olvídense. La verdad es que Marvel, pues feliz de la vida, ¿no? O sea, pues... Dispárate en el pie, ¿yo ajá, qué? Yo no, nosotros no, jamás, ¿no? Y yo creo que estaban así como que archivando sus planes. Pues, ¡ah! No, lo vamos a hacer, siempre ¿no? ¡Siempre no! ¡Siempre no! Vamos a quemar esto, ¿no? O sea, es que crees, redibújate la página, ¿no? Siempre le dicen al editor, siempre sí, pon la página completa. Sí, exacto. Sí, no dudes que también por ahí iba, ¿eh? O sea, algo querían hacer. Y los de Image nomás de ajaja, ¿no? Y el asunto es que, mira, eso de que es que nada más íbamos a experimentar en este mes. En realidad el chiste de que lo hayan siquiera intentado, aunque sea un número, ya es malo. El chiste de que les haya pasado por la cabeza en su departamento de marketing, ¿no? Y si ponemos anuncios a la mitad de la página, genial. Qué buena idea. Qué buena idea, ¿no? ¿Por qué no? Mira, a la gente le va a encantar. Mira, por un lado, sobre todo Marvel y DC hacen eso porque son compañías que requieren mucho dinero. Que el caso de Marvel ya no tanto, porque pues ya... Por una parte del imperio del mal de Disney. Disney, ¿no? Así que pues ya tienen dinero, ya tienen películas que ganan mucho dinero, ya no hay tanta bronca. O sea, de eso un porcentaje chiquito se va a la editorial, pero bueno. Pero bueno, supongamos en DC, ¿no? Tienen que meter publicidad. Viven también de eso, ¿eh? En todas las revistas comerciales así pasa, tienes que meter publicidad porque no solo te vives de las ventas. Es curioso, pero no puede vivir solo de las ventas. Bueno, según Iván Faría de Panini dice que sí, o sea, porque ellos no meten en publicidad y así dijeron. Bueno, pero una vez más, Panini también, o sea, es... Panini, perdón, pero no es Televisa. Panini es una cosa multinacional enorme. Es como, sinceramente, es como Disney y Marvel, ¿no? No les hace tanta falta, no hay tanta bronca. De hecho, Panini era de Marvel, ¿entiendes? O sea, pues por eso, así que no hay bronca por ahí. Pero y entiende uno que de repente en las páginas pues ves la publicidad, ¿no? Todos los cómics de estas dos editoriales. ¿Hay cuántas páginas de publicidad hay promedio? ¿5 o 6 más o menos? Mira, es un cómic de 24 páginas, 6 páginas. 6 páginas, ¿no? Más o menos. Como de 30 en total. 30, 32 páginas, de las cuales 6, 7 son publicidad. Bueno, ya ahí está su publicidad. Y que quieren meter todavía más, pues sí, se me hace medio... Pues ok, ¿le está haciendo falta el dinero? Porque si es así, con esto no van a sacar más. No, al contrario, van a dejar, ay, no, ya no compro tu cochinada, ¿no? O quién sabe. Igual y al fan no le importa. Habría que ver, al menos los fans que yo he visto, que he leído en comentarios y todo eso, pues no están de acuerdo, ¿eh? Y los escritores tampoco, y yo tampoco estoy de acuerdo. Habría que ver cómo reacciona la gente. Yo creo que al menos dio de qué hablar, ¿no? Y yo creo que es que a mí ya ni me gusta usar ese argumento porque es de... Ya nada más hablas mal. Yo creo que Nick Lachey dijo, ah, mira, alguien... Yo no sabía quién era este mono, la verdad, pero ya lo conocí, ¿no? Es el infame que salió en los anuncios de DC. Pero en fin, pues a ver, esperemos que no sea una práctica que se repita ni en DC, ni en Marvel, y tampoco en México, ¿no? O sea, que tampoco lo veamos aquí. Que alguna vez creo que Televisa metió su manchón editorial en una página de cómic. ¿Cómo? Sí, o sea, todo el manchón editorial, toda la parte de... Pues los legales, ¿no? O sea, de editor, contador, etcétera, bla, bla, bla. Ves que es una cosota. Y eso lo pusieron en una barra de texto en forma vertical sobre una página de cómic. Cuando empezaba Televisa, cuando empezaba con los cómics, no me acuerdo cuál fue, creo que de Spider-Man, ¡zas! Ahí en la plazota editorial encima del arte, ¿no? O sea, eso estuvo súper mal y la verdad es que la gente sí se quejó bastante en su momento, porque pues oye, estás atentando contra la integridad de la obra original, ¿no? Fíjate, es buen momento para reabrir el debate de arte contra el producto comercial del cómic. Sí. La verdad es que sí, Espérense en las siguientes semanas, no de nosotros, ¿no? En todos lados donde las noticias de cómics seguramente va a haber de ese tipo de cosas. Muy seguramente, carnal. Pues ahí está, a ver qué sucede con esto y qué más tenemos, carnal. Si no les gusta la sección de... O sea, ¿qué es la sección? No tanto, programa. La versión, ¿no? La versión del café, nuestra serie de... Adaptación contra original, pues se aguantan porque estamos en un boom de adaptaciones. De todo tipo, ¿eh? Todo, ya todo el mundo está adaptando, agarrando cómics sobre todo. Ya ven, o sea, le están poniendo atención al cómic y para que salgan ese tipo de cosas a ellos. Ya todo el mundo está agarrando cómics para querer adaptarlos a series de televisión, a películas, etcétera, etcétera. Y de repente, la verdad es que se escucha cada adaptación que uno dice, de veras van a adaptar eso, ¿no? Cada quien. La nueva noticia es que van a adaptar The Weeknd and the Divine, de Jamie McElvey y Kieran Gillen, precisamente. La va a adaptar Universal Television. Ok. ¿A televisión? O sea, a televisión, okay. Va a ser una serie. Uh-huh. Ok. Sale, pues lo veo complicado. Mira. Ha habido productos más extraños, ¿no? Hay productos todavía más... ¿cómo decirlo? Que se... iba a decir algo feo. Pero bueno, hay productos que son totalmente relacionados con cómic y muy fantásticos y siguen jalando bien. ¡Flash! ¡Flash! O sea, ahí está Flash rolea. Ahí está la prueba de que se puede hacer, ¿no? The Weeknd and the Divine, la verdad, no tiene cosas... Tiene cosas más o menos lo mismo que Flash y esas vamos. En cuestiones de suspender tu... La realidad. Ah, bueno, sí. O sea, en ese sentido, tiene más o menos lo mismo, la verdad. Pues sí, la diferencia es que The Weeknd and the Divine sí es magia. Magia big time, ¿no? Y acá es como ciencia, pseudociencia. ¡Magia! Pero fíjate, no sé por qué... ¡Magic! Siento que la gente le hace más sentido cuando es... ¿Fue mordido por un rayo radioactivo? Ah, no, ¿verdad? O algo así. O le cayó una araña radioactiva. que magia. Cuando es mucho más, no sé, fácil tal vez de... O quizá porque es eso, porque es tan fácil decir, es magia, ¿no? Hechicero. A mí me gusta más cuando no lo explican. Ahí está el asunto sacado. Ok. Y bueno, pues se va a adaptar The Weeknd of the Divine. Kieran Gillen anda de plácemes porque son los derechos de su historia. Okay. Les digo, yo imagino que Image se lleva una lanita, pero pues los derechos los tiene Kieran y McElvey, así que pues ellos... Están felices. Por supuesto. Ya les compraron algo. ¿Qué? De las ventajas de tener cómics e historias pues de autor. Ajá, exacto. O sea, para los autores es una gran ventaja eso, ¿no? Que la verdad, hay que ver. Ojalá que retomen algunas cosas que quizá la serie no hizo tan bien, ¿no? O no ha hecho tan bien The Weeknd and the Divine. La he estado leyendo, leí el primer TP. Y bueno, la premisa original es que son dioses reencarnados como estrellas de pop, ¿no? O estrellas de rock. Sí, que cada 90 años regresan los dioses. Ajá. Y dioses, pues, clásicos, ¿no? O sea, dioses y demonios. Lucifer, Baphomet, Osiris, ¿quién más estaba? Balder. Bueno, en uno de los primeros números veíamos a Susanoo no Mikoto. Ah, sí, claro, el dios del trueno japonés, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Amaterasu, que es la diosa del sol japonesa. Ajá. Uh-huh. Pero como que después de algunos números como que se les olvidó ese aspecto de popstars y que tienen fama, etcétera, y como que ya mejor vamos a ser dioses contra dioses, ¿no? Entonces, ojalá que esa parte la aprovecharan un poquito más en un medio visual, audiovisual, que se presta mucho para que Amaterasu haga conciertos, para que, no sé... Se supone que en realidad todos tienen más o menos ese asunto, ¿no? Ajá. Lucifer es como David Bowie. Básicamente. Me encantó, por cierto. Entonces, yo creo que se puede prestar mucho ahí para hacerlo de otra manera, adaptando las mismas ideas, ¿no? Además, acuérdate que, sobre todo Gillian, él sí es music freak, ¿eh? ¡Puta! ¡Mala onda! Phonogram. Phonogram es Es bien difícil de leer fonograma, ¿eh? Sí, es una historia de Kieron Gillen acerca de no sé exactamente qué. De los ¿cómo les? Phonomancers, ¿no? Phonomancers, o sea, personas que pueden, que aprovechan de alguna manera la música para hacer cosas que van más allá de la comprensión humana. Uh-huh. Así contadito está fácil, y, pero... Y luego, sobre todo, que te saca tus referencias, que dices, oh, por Dios, ¿estos quiénes son? Conoces a dos, tres... O sea, conozco a dos, tres grupos que él menciona, ¿no? Y, eso... y los que dice que son malitos, ¿no? Y... Entonces, Blur, ah, Blur, ya entendí, ¿no? O sea, este Blue Monday, ah, ok, más o menos los conozco, ¿no? Y después te dice otros que no. Sí, sí, son su panda super underground de Inglaterra. No menciones a esos desgraciados. De la era Britpopera, ¿no? Una cosa así, pero. Sí. Supongo que si los conoces, pues la historia te debe saber a otra cosa. No tengo idea. Hasta te ponen un glosario, ¿no? Al final del TP, así de, ah, pues tal es una banda de, ah, mucho gusto. ¿No? Tal, y hicieron famosos por tal canción, a lo mejor los conoces por tal. Tampoco. Pero bueno. No, super hipster, ¿no? Pero ok, ¿no? En un medio de visual donde ya puedes poner pues, música, que se escuche la música, ya aunque sea. Yo creo que puede quedar bien, puede quedar padre. Y se me hizo muy, muy curiosa la noticia, ¿no? El que estén tomando este tipo de historias para adaptarlas. Ok. Es difícil que agarren algo así porque las series de televisión y las películas implican mucho dinero. Y cuando vas a experimentar con algo relativamente nuevo, ajá, significa que también estás, básicamente estás apostando, básicamente agarraste el dinero de la nómina de la compañía y la estás metiendo a los dados a ver si sale un doble, sale un doble 6. Ajá, exacto. A ver si jala. Ok, la verdad es que mis respetos para quien se haya aventado el riesgo. Pero sí está muy riesgoso el asunto. Pues mira, ya yo creo que le han abierto la puerta a series como The Walking Dead, como iZombie, por ejemplo. Lamentablemente la fallida Constantine, que pues por allí iba, pero que no prosperó. Dicen por ahí que va a regresar. Y viene otra adaptación también de Lucifer, de la serie de Mike Carey, ¿no? Sí, sí, Lucifer, que es el spin-off de Sandman. Ajá, exactamente. Alguna vez Sandman, o sea, el Sandman de Gaiman. Se encuentra con Satanás, bueno, Lucifer, así esas vamos. Uh-huh. Y ahí, como que se hacen cuates, medio no, se dan por unas cervezas, creo, algo así va. Y después Satanás dice, no, pues ya, muchas gracias, yo me voy a hacer otras cosas. Y se hizo un cómic precisamente para ver exactamente a qué se dedica el diablo, ¿no? Es ok. ¿Qué se dedica el diablo cuando ya no está en el infierno, no? Sí, y dice que está bastante bueno, que está interesante. Yo no lo he leído, la uh-huh. verdad. No por falta de ganas, sí, por falta de presupuesto. Y bueno, la verdad es que esa idea para trasladarla a televisión, la verdad se me hace muy buena, muy divertida. ¿Y sabes que hay una organización que se llama One Million Moms? Y que están boicoteando la... Sí, ya. Están pidiendo firmas porque cómo van a hacer una serie donde el héroe sea el demonio, ¿no? ¿Hellboy? ¿Hellboy? Digo, es que... Es así, así pasa, ¿cómo decirlo? Así pasa en el mundo de los que escriben y los que dibujan y los que hacen películas. De repente, pues tienes que agarrar ideas que parecen no convencionales. Nada de malo. Y funcionan. Funciona, dicen que está muy, muy divertida. ¿Se antojaría verla en televisión? Ah, de que la van a hacer, pues sí, ¿no? O sea, pero me dio esa su petición de One Million Soccer Moms. One Million Soccer Moms. Pero no creo que prospere esa onda. Aunque déjame decirte que nuestro tocayo Alfredo Villegas por ahí dice que por primera vez está de acuerdo con ellas porque no cree que la serie pueda quedar igual de bien que el cómic. También no creo que sea como el cómic. Va a ser totalmente otra cosa, ¿no? O sea, adaptar las ideas y punto, ¿no? Ja, yo tengo la ventaja porque ni he leído el cómic, no puedo decepcionarme. Exacto. ¿Cómo de repente tiene sus ventajas? Ya cuando lo leas dices, ah, sí, no, etcétera, ¿no? No, ya cuando lo leas, fíjate. Hay un pequeño zape a Alfredo Villegas. Saludos, pues, preto al zape. Ahí uno llega con la mente más. O sea, si yo que no leí el cómic, pero mira, por ejemplo, voy a ver. Pero si se hace la serie, yo creo que la voy a terminar viendo la primera antes de que tenga dinero para comprarme el boche de tomos de. Fueron como 100 números. Sí, no, son como 10 tepes, no manches. Yo creo que voy a terminar viendo primero la serie. Bueno, ya veo la serie y llego con la mente más abierta a decir. oye, pues está padre la serie, mira, el cómic también está muy bueno, está diferente, etcétera, ¿no? Buen punto. Disfruto dos cosas en vez de nada más una. Mira, no está nada mal. Soy el doble de feliz. En vez de andarme amargando la vida, es que no va a estar bueno. Es un buen punto. Ah, carnal. Pues saludos, Alfredo Villegas. O sea, saludos, pero este va al zap. Tenía que decirlo. Tocayo de mi hermano. Y hablando de adaptaciones, hay una más por ahí que te llamó la atención. Llega otra. Dices, ¿cuánto? ¿Cómo no va a haber programas de adaptación contra original, no? Todo ya es adaptación. De veras. Pues Noel Stevenson y Shannon Waters están ahorita también de, ya la hicimos, ya tenemos para tragar en el año. Se va a adaptar su cómic de Lumberjanes. Okay. Nominado a Lesnar, bla bla bla, he tenido un montón, que básicamente también es el que ha hecho que Boom vuelva a estar en los puestos de cómics vendidos en el mes. Uh-huh. Pues bueno, ahora Lumberjanes también se va a adaptar. Yo la leí, o sea, yo leí los primeros 3-4 números. ¿De qué va? ¿De qué es un Lumberjack? Es un leñador. ¿Cómo traducirías Lumberjane? Leñadora. Leñadora, uh-huh. Exactamente. Es básicamente la historia de... Aquí tienes estas 5 chicas. Están en un campamento, uh-huh, en Estados Unidos. Son sus aventuras. Son aventuras muy de... ¿cómo decirlo? Teen production. Ajá. Uh-huh. Con ciertos twists muy buenos. O sea, sí tienen sus twists originales. Pero es un ambiente al que, pues la verdad, como yo ni conozco, no me habla a mí. Así que mira... Está bien escrito, te hace reír. Es un cómic de renta de comedia. Buenos personajes, te da sus buenos giros. Cosas raras que no encuentras en cualquier lado. Pero yo ya no la seguí, ¿no? O sea, uh-huh. Pero de que está muy bien hecho, está muy bien hecho. Y es básicamente eso, la historia de cinco chicas raras en un campamento que en general la gente es rara. Así que está padre, la verdad que está padre. Y va ahora a hacer película. Esta va a ser película. Va a venir por Fox, porque yo creo que Spider-Man, hacer películas de superhéroes no es lo suyo. Ok. Y ahora se compró los derechos del hombre. La verdad es que qué bueno. Yo creo que va a pegar mucho. Sobre todo allá en Estados Unidos va a tener un... Allá es mucho más fácil que tenga su audiencia. No estoy ni en ningún momento... voy a dejar de ser convencido de que en otros lados lo tenga. Pero es más fácil que sea por allá. Es más tradicional, ¿no? De allá. Sí, pues sí. Es un... ¿Cómo decirlo? Comparativamente hablando, es como si a tus huevos revueltos les echaras a chimichanga. Chimichanga, okay. O sea, algo así es Lumberjanes. Es un ambiente... Se han hecho cientos de películas con ese ambiente y de repente le echas algo muy extrañito, ¿no? Y funciona. Y funciona muy bien. Bueno, pues qué padre. O sea, qué bueno que también vengas a... Se voltean a adaptar no nada más las grandes compañías, ¿no? A Marvel y a DC, sino a otro tipo de historias, ¿no? Sí, que aparte les salen más baratas. Ah, claro. Sí, sí, sí. No tienes que pagar los derechos al ratón. Que es carito, ¿no? Que es caro. Sí, sí. Y Noel Stevenson, digo, también como... no tal margen, tiene otro... Es un webcómic, de hecho. Es un webcómic de fantasía. Lo van a empezar también ya a publicar en físico. Ya no me acuerdo cómo se llama, pero yo lo estuve siguiendo un ratito porque la verdad es que está padre. A mí es historias de fantasía muy... que todo el mundo las conoce. Igual, no le echas chimichanga. Chimichanga. Y sale bastante bien. Eso es muy Deadpool, ¿sabes? Sí, pero de hecho, de ahí me viene, o sea, porque Deadpool es un personaje totalmente noventero, totalmente extreme, que todo el mundo conoce y aburre. Le echas chimichanga y sale Deadpool. Más o menos así. Sí. Es pues la frase ya acuñada del café con el... Échale chimichanga. Ponlo raro, ¿no? Ponlo raro, échale chimichanga. ¿Cómo espero esa película de Deadpool, eh? La verdad. Bien. Sí. Fíjate, una vez se refuerza mi punto. Todo el mundo ya... O sea, ¿cuántas películas de superhéroes hay? Todas, ¿no? Sí. Ya todas son de superhéroes. No, todas que venden, más o menos. De repente, y todas son acá con el drama y bla, bla, bla. Y sufro. Y de repente echarle chimichanga para que salga rarito y te puedas divertir en como Deadpool. Claro, es que bueno. Pues, ay, a ver, quiero ver. Echarle chimichanga. Se refuerza el punto. Sí, buen punto. Pues ahí está, carnalazo. ¿Qué más tenemos esta semana, mi hermano? Nada más, al demonio. Al demonio Lucifer. Al demonio Lucifer, que... Pues así es esto. Y pues bueno, tenemos que anunciar, la semana pasada no nos dio chance, pero tenemos que anunciar a los ganadores de la promo de Ficción Narradores, que el primer lugar se va a llevar, además de uno de los libros de ficción, se lleva una membresía, me parece que es la Héroe, ¿no? Que se lleva esta membresía. El ganador es Daniel Cermeño, felicidades a Daniel. Ahí le mandamos su... Sí, les vamos a mandar un mail con todas las instrucciones para redimir estos premios. El segundo lugar es para Sergio Alejandro Peralta. Y el tercer lugar para David Vázquez. Que en esos casos ya son este, ¿no? Son libros, son este, ajá, libros de ficción. Pero en inglés, curiosamente. En el exactamente, el pequeño twist de que son las versiones en inglés. Exactamente, okay. Entonces, pues muy bien. Si ya, por ejemplo, si ya tenían los de aquí, bueno, ya aunque sí van a tener otra versión diferente. Otra versión, sí, sí, sí. Y muchas gracias a Rojo Caballero Menti, sí, y a Ficción Narradores por confiar en nosotros. Vamos a estar ahí en contacto con ustedes para mandarles el correo con todos los datos para que puedan ponerse de acuerdo para reclamar su premio. Y sigan leyendo Ficción Narradores. La verdad. Sí, vienen muchas más cosas. Muchas más cosas que por ahí tuvimos chances de platicar hace un par de programas. Se va a poner bastante bueno. Fíjate que es curioso, vienen muchas más cosas porque los dos primeros productos con los que empezaron, uh-huh, pues se acaban. Sí. Y pues así es esto, acabas algo y sigues con otra cosa. Qué bueno, ¿no? Qué, o sea, bueno. Sí, porque por ejemplo, Turbo van a ser tres volúmenes, bye. Igual que nomás se llama. Igual que nomás. Tres volúmenes, uh-huh, y bye. Sí, sí, sí. Que por cierto, lo hablábamos fuera del aire. ¿Cómo quisiera ver un dibujo, una, les voy a comisionar eso, yo creo que a Raúl Treviño, o sea, a creador de Nómadas del Yermo, un dibujo de Furiosa, o sea, está mandado a hacer, es o sea, suyo, por Dios. Sí, no, de veras que sí, porque vimos ahí un pequeño, una galería y nada más de algunos dibujos acerca de la Imperator Furiosa de Mad Max. Por eso el de Jamie Mack lo vi muy bien hecho, muy bien hecho. Uh-huh. Hay varias ediciones, rendiciones chistosonas, pero la de Rulo quedaría muy bien. Sí. Pues muy bien, carnal. Y también quisiera comentar, mandar un gran saludo a nuestro amigo Pecan, que hoy que estamos grabando, hoy domingo, es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Pecan. Es bien buena gente, sí, nos ha ayudado muchísimo, nos ha hecho videitos padrísimos, unos intros bien padres para el café. Un saludo a él y a su esposa Kitty. La verdad, grandes personas ellos, muy, muy gentes, muy lindos con nosotros. Y pues felicidades, Pecan, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y también otro. Tenemos el pastel. Sí. Y otro aviso también de ocasión. Fíjate que normalmente no le hacemos mucho a la araca cuando vienen las cosplayers a la mole, pero hay una que me cae bien, que es Angie Knight, uh-huh, y que regresa a la mole. Angie Knight, que hace un cosplay increíble de Power Girl, que le queda como dibujo de Amanda Conner, la verdad. Y muy no sé, aparte de muy atractiva, una chica muy agradable, y regresa a México a la mole. Entonces pues qué padre que venga nuevamente a México. Por ahí, no sé quién sea el que hace la prensa de la mole, no sé, me suena conocido, pero por ahí alguien de prensa de la mole, dice que la princesa húngara regresa. ¡Ay! No manches. Porque eso es algo del tenis, Sí, eso me suena como a María Sharapova o... Sí, creo que sí había alguna tenista que era algo así. ¿Neta? Creo que sí. Ok. Creo que sí. Pero sí, quién sabe quién será el de prensa de la mole, ¿no? Pero bueno, pues le quedó ahí medio la hipérbole, bien Stanley el asunto, ¿no? Pero bueno. Y pues bueno, carnal, pues vamos a un corte musical antes de entrar con nuestro tema de esta semana. ¿Con qué nos vamos esta semana, carnal? Como vamos a hablar algo que nos recuerda un poquito a Scott Pilgrim, que nos recuerda un poquito a Beck. Sí. Pues vamos a poner algo de Beck. Ok, nada mal. Sí, canción muy divertida y con un... Es con el que has visto el video, ¿verdad? No. De Sex Laws, de ese disco, del disco de Midnight Vultures de Beck. Ok. Sex Laws, es muy buena canción, muy divertida. Ven el video si pueden, se van a... Beck tiene un sentido del humor... Mira, más o menos como el de Brian Lee Miley, que es de lo que viene que en el siguiente segmento del programa. Ok, entonces nos vamos con... Sex Laws de Beck. Aquí el Café Comiquero, regresamos en un momento. Doctor's mom. Come Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de escuchar esta maravillosa canción de Beck, titulada Sex Love. Por lo menos está divertida. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Se me hace tan fresca y original en su momento. ¿Y sabes qué? Que tenía una particularidad ese disco. El disco era Midnight Vultures. Que hoy ya es muy de lo más normal. Pero en su momento fue muy sonado. Estamos hablando de qué será, de principios del 2000. Ese disco creo que es del 99. 99, por ahí más o menos. 99-2000, ¿no? Cuando MTV pasaba música todavía. Cuando había videos en MTV. Y la nota era de que ese disco lo grabó él solito. Él tocó todos los instrumentos y en una... Hizo toda la producción. Toda la producción la hizo en una computadora Mac, ¿no? Y él la hizo solo en su casa, en su garage, prácticamente. Un estudio improvisado, ¿no? Sí. Y como que era de, no manches, ¿se puede dar ese tipo de resultados con una computadora? Claro. La noticia era que en ese momento, vaya, alguien del mainstream de la música no se había ido a grabar a un estudio. Ajá, con un productor. Sí, era toda una novedad. Ahorita todos los que hacen música en YouTube tienen eso y les queda igual de bien, mejor incluso. Sí, y hasta la calidad de los videos, ¿no? Veíamos ahorita el video, que por cierto, el único perrito en el arroz es Jack Black, que me cae gordo. Pero fuera de eso, la verdad el video está bien. Está bien raro, está pacheco, lo que tú quieras. Y hay muchos videos en internet de grupos, pues youtubers, ¿no? Que lo hacen igual, o quizás hasta mejor, ¿no? Sí, que son también asociaciones musicales serias y profesionales, uh-huh, y demás. Uh-huh. Sin el spotlight que tienen otros lados, pero pues, sí, que son iguales. Tienen el mismo humor, vaya. Sí, entonces, eran otros tiempos, era la gran nota de aquel disco, ¿no? Digo, ahora hasta, no sé, con una computadora y un programa de edición, hasta haces un podcast, ¿no? Imagínate. Antes, ¿qué esperanzas, no? Era como que, la radio, ¿no? La radio, y si bien te iba con una grabadorcita, ya sabes que utilizaban cinta. Ándale, sí. Ay, métate un cassette, ¿no? Para grabar, sí. Entonces, la verdad es que en ese sentido la tecnología sí nos ha dado muchas ventajas. Y al grado de que, pues, gracias a ella estamos ahí, cada semana diciendo con ustedes. Cada semana con ustedes diciendo tontería y media acerca del mundo del cómic, así que, pues, vamos a darle que ahora sí es de cómic, les prometimos. Sí, ya habíamos hablado mucho de que no era de cómic, ¿no? Pero bueno. Series y películas, pachonas, pero pues, son nuestros programas, aguantan. Ok, así que, pues, vamos a hablar precisamente de cómics, y vamos a hablar de uno en particular. Ese segundo de que hablamos de Brian Lee O'Malley. De Brian Lee O'Malley. Es la segunda producción de O'Malley de la que hablamos, increíble. Que no tiene mucho, o sea, no tiene mucho. Ha escrito, escrito y dibujado Lost at Sea, ¿no? Que fue su primera obra, creo. Yo creo que no tiene mucho, que había salido tampoco, ¿eh? Tampoco, sí, ¿no? Scott Pilgrim, que es su serie, su magnum opus de 6 tomos, que está publicando Kamite actualmente en México, a color, en formato de pasta dura y pasta suave. Y está este, que quizá yo esperaría que algún día llegara también por parte de Kamite con una edición similar. Claro, la edición de este tomo es preciosa, es un hardcover. Y estamos hablando de la más reciente novela gráfica de Brian Lee O'Malley, que ya había alguna vez me habíamos platicado en una nota muy rápida, que se llama Seconds. Seconds de Brian Lee O'Malley. Padrísima historia, Sí, es raro este hombre. Nota curiosa, ¿sabes dónde lo fui a conseguir? ¿Dónde? En una tienda Gandhi. Ok. En Gandhi, en la sección de... No en la sección de... Curiosamente, no de novela gráfica, sino de así, libros en inglés. Y ahí lo encontré. O sea, la verdad, un día que estaba yo baboseando en la Gandhi, o sea, buscando ahí qué leer, y encontré esto, y dije, ¡achín! ¿Y por qué está aquí? ¿Y por qué está tan barato, no? Y dije, pues me lo llevo, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió, ya me habías comentado más o menos de qué iba Seconds. Y pues una lectura que, aunque es un libro bastante gordito, un hardcover de que serán unas más de 300 páginas. Son 300 y pico. Como 300 y pico páginas. Se lee bastante bien, muy ágil la lectura. Y es de esos cómics que no quieres soltar, ¿eh? O sea, te atrapa la lectura y quieres saber más, quieres ver qué más va a pasar con los personajes. Pero pues cuéntanos, carnal, un poquito de qué trata Seconds. Para que vean, no tiene nada que ver con Scott Pilgrim. No. Nada, son otros personajes, ya se acabó Scott Pilgrim. Uh-huh. Es la historia en realidad de una chef. Uh-huh. Una chef y una empresaria que se llama Katie. Katie Clay. Y ella tiene un restaurante que se llama Seconds. Uh-huh. Seconds, curiosamente, es todo un juego de palabra, no voy a decir palabras en plural. Porque seconds es, o sea, a la vez que significa segundos, o sea, en tiempo, que hace referencia a una unidad de tiempo. Uh-huh. Seconds, cuando estás tragando, quiere decir que pides, pues, sírveme otra vez, ¿no? Porque está re bueno, uh-huh. Que es por eso lo del restaurante. Y seconds también se utiliza en el argot popular como para pedir una segunda oportunidad en algo. Uh-huh. Ya que, no sé, estás jugando básquet, la regaste en el tiro libre, pues, seconds, ¿no? Échame el otro. Y todo eso tiene que ver con el cómic, ¿eh? Es el triple entender ahí, ¿no? Exacto. Y efectivamente, Katie es una chef que será en sus años más o menos 30, bueno, entrando a sus 30. Uh-huh. Por cierto, pequeños spoilers al respecto del libro. Procuraremos no dar el final, desde luego. Y trataremos de ser no tan spoileríficos, pero sí hay pequeños detalles para que lo podamos comentar, ¿no? Sí, un pequeño review muy bonito. Exactamente. Pues Katie estará como en sus años 30, más o menos. Idealista, o sea, el personaje como tal se me hace una chica idealista que quería, su gran sueño en la vida es cocinar. Hay un panel por ahí muy bonito donde, pues, ella como dueña del restaurante, pues, administradora, etcétera, pues toda la parte de la talacha de llevar un restaurante no le gusta. Lo que le gusta a ella es cocinar. Y se ve que cocina increíble, o sea, prepara platillos, o sea, de alto nivel, o sea, de muy buena calidad, con una gran presentación. Pero ese tipo de cosas son las que ya casi no puede hacer, porque ya se vio rebasada un poquito por el tema del restaurante, ¿no? Sin embargo, fue su primer experimento, Seconds. Curiosamente, el primer experimento de poner un restaurante se llamó Seconds. Y al principio le iba bien, pero después de un tiempo, pues las tendencias cambiaron, la gente ya no iba tanto. Incluso la gente con la que trabajaba. La gente, o sea, con la que trabajaba ya no estaba. Uno de sus grandes, pues, traumas, por así decirlo, es que los amigos con los que puso el restaurante, pues ya se fueron. Sí. Ya queda uno y ella. Ajá. Entonces. Muy de la vida real, ¿eh? Está tan real este libro que para que te des topes en la cabeza. Sí, claro, porque de repente tú dices, bueno, o sea, arrancamos el proyecto juntos, vamos con muchas ganas, etc. Con mis cuates con los que voy a estar toda la vida, a los dos meses se largan, hombre. Y a buscar otras cosas, ¿no? O sea, es normal. Hacer sus propios proyectos o lo que sea. Así fue con Katie y pues el restaurante ya no le estaba llenando tanto. Me encanta la... digamos que la narrativa de este cómic está muy padre. Los diálogos de Katie son siempre respuestas a lo que el narrador te está diciendo. Y normalmente es contradecirlo. Sí. El cómic empieza con el narrador diciendo que Katie estaba muy estresada. Katie responde, estoy perfectamente bien. Es ese juego. Es ir y venir, ¿no? Es ir y venir un poco agresivo y amistoso a la vez entre el narrador invisible y Katie. La verdad es que es muy divertido. Algo que O'Malley, hasta no yo tengo entendido porque nunca he leído Lost at Sea, pero sí he leído Scott Pilgrim, realmente no hace. Uh-huh. No hace interactuar al narrador y a sus personajes. Aquí sí. Y le sale muy bien, ¿eh? Tiene muy buen humor. Fíjate, en Scott Pilgrim de repente el narrador decía algo y se contraponía con lo que estaba haciendo el personaje, pero no los hacía interactuar, o sea, no le contestaba tal cual, ¿no? Sí, y el que tengan esa dinámica aquí es muy padre, es muy divertido. Algo que también hay que destacar mucho de este tomo es el nivel gráfico que trae ahora Brian Lee O'Malley, que se nota que, o sea, tratando de hacerlo con más tiempo, dedicándose a una historia más coherente, hace un trabajo ya tan pulido, dentro de su estilo, que es cartoony, que se ve impresionante, la verdad, carnal. Sí, los fondos, ¿sabes dónde se aprecia mucho en los fondos? Sí. Los personajes también mucho más detallados, la ropa, o sea, tiene el chance de, por ejemplo, hacer pliegues en la ropa, de vestirlos de diferente manera, que las telas de la ropa se vean de distinta textura, lo cual es complicado, sobre todo en dibujos que son tan simplistas como los que hace O'Malley. Pero donde se ve todavía más, donde se ve el detalle y el empeño que le pone, es en los fondos. Las texturas, las perspectivas, el color que utiliza en cada uno de los paneles, la verdad es que está muy canijo. Acabas de decir algo bien importante, es a color. Ah, y es a color. Sí, eso sí, sí, sí, sí. Y el color es de él, ¿verdad? Sí, el color es de él. Y utiliza una cantidad de recursos narrativos gráficos muy impresionante. O sea, lo mismo es un... Son paneles, todos son paneles muy... Muy sencillos. Y muy claros, ¿no? Pero a la vez que te... Que son... Que puede ser un layout de página muy... Muy normal, que es... Panel A, un panel 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 a lo máximo. Lo mismo tiene páginas en donde se ve una sola escena, en el que el paso de tiempo te lo indica más bien el diálogo. Exacto. Está toda una escena del restaurante y ves a Katie interactuando en diferentes mesas, sin división de paneles, es nada más una página. Exacto. Y también, y eso lo aprecio una de las primeras páginas. Incluso hay... Esos son los que a mí me encantan, que es como que el esquemático, hacer, ¿no?, el esquemático de un lugar, de qué hay en cada cuarto de un, por ejemplo, aquí es el sótano, que es donde está la cocina del restaurante, lo que pasa, dónde están las escaleras, dónde están los baños, qué está haciendo cada quien en cada lado, dónde está la cocina, etcétera. Ese tipo de cositas que se haya dedicado tanto tiempo a meter tantos recursos narrativos, también te habla de cómo él le echa ganas a su arte, ¿eh? Bastante. Ese panel en particular donde está ese esquemático, hasta cada cuarto, cada habitación tiene su propia historia, ¿no? Sí, y su propio color, y sus propias texturas, y ¿saben qué? Y no lo hace de gratis, vaya, no lo hace para lucirse. El que te hayan presentado esto es muy útil para después. Claro, porque después te da un sentido de hacia dónde va la acción. ¿Y cómo tienes que interpretar el que un personaje llegue tarde o temprano a cierto punto, ¿no? Y una vez más, lo del tiempo, ¿no? Ajá, exacto. Y la historia comienza sencilla. O sea, nos presentan a Katie como una persona que ya no está a gusto con su vida. De hecho, su plan es hacer un nuevo restaurante. Sí. Y en eso anda, como desde hace 5 años, pero en eso anda, ¿no? De hecho, hasta tuvo que vivir ya arriba del restaurante el que hoy tiene, para no pagar renta y ahorrar cada centavo que ganara para comprar y remodelar ese lugar y lanzar su nuevo restaurante, ¿no? Y dejar Seconds, o sea, Seconds, a pesar de que fue el proyecto de su vida, pues ya. Ajá. Ya fue, ya pasó. Una vez más, no se desanimen, así es la vida. Sí, claro, es que sí, es un muy buen mensaje, ¿eh? De que, le aposté todo a este, pero pues ya no jala, pues hay que hacer otra cosa. Pues sí, ni modo. Y otra de las cosas de las que se queja Katie, no solamente es que ya no esté con sus amigos con los que empezó el restaurante, sino que las personas que emplea actualmente, ella ya se siente vieja. Sí, se está pesando el paso del tiempo. Tiene 30 años apenas y las personas con las que trabaja son chavos de 20, 21 años y dicen, no manches, o sea, yo ya me siento de otra generación. Es que lo eres. Y es perfectamente lógico, ¿no? Y es normal también. Sí, sí, sí. Y ella ya no los entiende, o sea, ya no tiene el mismo... No tiene la misma facilidad para entender cómo funcionan estas personas. Por lo tanto, le cuesta más trabajo llevar su restaurante a donde quiere. La verdad es que, te soy honesto, a mí a veces me pasa. O sea, aunque somos una generación que usamos medios digitales, que usamos el internet, usamos smartphones, etcétera, igual que jóvenes de, no sé, 18, 19, 20 años, el uso que le das y el lenguaje, etcétera, es diferente. Ya no le cachas igual. Y es normal. Sí, sí, sí. Es normal. La historia comienza en un día normal en Seconds, donde Katie se encuentra, pues en un día rutinario de trabajo. Sí. Revisando mesas, revisando los platillos. Las primeras páginas no sirven mucho para que O'Malley nos cuente cómo es Katie, desarrolla el personaje, nos dé una idea de lo que piensa y cómo piensa. Y una de las grandes recursos que utiliza para indicarnos cómo es que Katie es que se encuentra a un exnovio. Ajá. Con una mujer. Y a Katie le puede muchísimo, ¿eh? No, espérate, y aparte la mujer guapísima, ¿no? Max. Se llama. Max es el novio. Total que lo afecta muchísimo. Katie va al... Se va al sótano, empieza a hacer... Avienta el hígado de... con quejas y demás. Y es un incidente en la cocina el que pone a trabajar todo este asunto. Ajá. Katie tenía un romance con un cocinero nuevo, sí, más joven que ella. Pero romance, ¿no? O sea, como que se odiaban, como que se... Odiaban, exactamente, de esos de te quiero pegar, pero al fin y al cabo te quiero algo, ¿no? Ajá. Y una vez más es otro de esos elementos que uno dice, a Katie no le gusta esto, pero ahí anda, ¿no? Hasta que llega ese accidente. una de sus meseras resulta quemada. Ajá. La quema uno de los cocineros porque se le cae una bandeja con aceite caliente. Y se le queman las manos, bueno, las manos, ¿no? Todo, los brazos. Del antebrazo hasta las manos. Y bueno, en un restaurante. Hazel se llama la. Hazel. Mm. Muy importante el personaje. Muy cierto. Importante, sí. Y hombre, bueno, en un restaurante que pase eso, pues es toda una bronca. Katie se ofrece a llevar a Hazel al hospital. Hazel le cuenta de cómo estuvo el accidente, etcétera, etcétera. Y de alguna manera fue medio su culpa de Katie, porque distrajo a alguien que tenía que haber estado ahí, ¿no? Y cuando eres el mandamás en algún lado, casi cualquier cosa que pase es tu culpa. Pues sí, eres el que está a la cabeza. Y pues ni modo, hay diferentes formas de lidiar con eso, y Hazel lo que hace es entregarse a la depresión. También es normal. Pero ahí es donde la cosa se empieza a poner rara. Es lo que me encanta. Empieza la historia de una manera muy mundana. Uno pensaba que se iba a tratar de una historia, pues, de vida. Ajá, sí, sí, muy humana, muy, muy centrada en la realidad, etcétera, ¿no? Que también no está mal. No, para nada. Ajá. Aplaudible. La verdad es que de eso no se trata. Le metes chimichanga. Le metes chimichanga. Y aquí la chimichanga tiene nombre, ¿no? Tiene nombre, no tiene apellido, tiene nombre. Ajá. ¿Cómo se llama? Liz. La cosa Liz. Sí, es una cosa rara, porque no es una chica, no es humana. No es humana. No, es una cosa. Parece una niñita. Katie está en su departamento, llega a la hora de acostarse, se duerme. Después de todo lo que pasó con Hazel y que está en el hospital ella, y bueno. Y empieza a soñar, bueno, lo que parece un sueño. Uh-huh. Encuentra a una chica rubia, con ojos chistosos. Como medio molesta, ¿no? Sí, sí, enojada siempre. Y vestida con ropa que no combina para nada, ¿no? O sea, pedazos de ropa de aquí y allá, ¿no? Y le da una... Le da una idea, le busca en tu cajón. Katie en su cuarto tiene una cómoda. Uh-huh. Que siempre había estado ahí. Sí, desde que llegó. Es un mueble que ella no trajo, y ahí estaba y se le quedó. Le da la idea de busca en tu cajón algo para arreglar el asunto, para arreglar todo esto. Y encuentra una cajita de regalos con tres elementos. Ajá, tres elementos muy sencillos. Una tarjetita con instrucciones. Amarrada a un hongo. A un hongo. Sí, sí, sí, así como lo leen. A un hongo así como de Pitufo o de Mario Bros. Un hongo, ¿no? ¿Qué es lo que se metió Miley para escribir esto? Y una libretita. Una libretita. La notita tiene una serie de instrucciones muy sencillas. Unas instrucciones de cuatro pasos nada más. Dice, el título de la nota es: una segunda oportunidad te espera. Escribe tu error. Paso uno. Paso uno. Paso dos. Cómete un hongo. O sea, también. Ahí se acabó. No. Listo, si es un buen gobernador, no sé qué quedaste. Es más, puedes no escribir el error. No. Cómete el hongo y se acabó. Pero bueno, no, ya va. Paso tres. Paso tres. Vete a dormir. Paso cuatro. Paso cuatro. Despierta como nueva. Y una pequeña nota al margen. Nota al margen. Todos los eventos deben de ocurrir en el lugar presente. ¿Esto qué, no? O sea, tienes que hacer todo esto en tu cuarto. Ajá. No te puedes ir a comer el hongo a la calle. No, ahí. Ahí. Uh-huh. Se le queda viendo y dice, a ver, pues cómo, a ver, ¿de qué trata este asunto, no? Pero con tanto sueño y desesperación y todo eso, pues dice, bueno, a ver. Y es muy padre porque cuando uno despierta a la mitad de la noche, de repente haces cosas que exactamente no tienen mucho sentido de momento. Quizá al día siguiente digas, ¿qué demonios estaba haciendo, no? Y es que le hizo una buena idea seguir las instrucciones. ¿Y sí? Y escribió su error. El error que escribe es que no debió, por andarse metiendo con el... ¿Con el chef? Pues sí, el chef segundón. Sí, sí, sí. Su chef, creo es. Su chef. O sea, el segundo al mando. El second. El second. No debió hacer eso, porque fue por todo lo que pasó, ¿no? Es lo único que escribe, se come el hongo y se va a dormir. Ajá. Tiene un par de sueños ahí raros, etcétera, etcétera. Y el día siguiente se va a trabajar como si nada hubiera pasado. Ajá. Ella con la idea o con el conocimiento de lo que pasó el día anterior. Exactamente. Uh-huh. Y uno de esos conocimientos y de esa experiencia que había pasado es de, bueno, pues tengo que ir a ver cómo está mi empleada, sí, a sí. Hazel, porque bueno, ya la llevé al hospital, la llevé al doctor. Estaba grave con las quemaduras. Este, pues ni modo, ¿no? Antes de irme a trabajar, pues vamos a ver cómo está. Y va a su casa, porque, bueno, va al hospital primero. Al hospital primero, y le dicen, pues no, lo sentimos mucho, aquí no anda, ¿no? Así que, no hay nadie con ese nombre, ¿no? ¡Cachín! Ya se debe ir a su casa. Ajá. También eran quemaduras, o sea, no la operaron. Menos chance. Se va a su casa, la va a buscar, y le vi, conoce a la abuela de Hazel, una ancianita un poco extraña, ¿no? Y encuentra a Hazel, como la fresca mañana. Perfectamente bien. De hecho, a Hazel se le hace raro de, pues, ¿qué hace mi jefe aquí? Pues, ¿por qué me vino a buscar? ¿No me va a correr o qué, no? Si me va a correr, ¿por qué me vino a buscar aquí? ¿Le gusta regodearse? ¿En su crapulencia? Y Katie lo que hace es de, a ver. Inmediatamente los ojos se le van a las manos de Hazel. De esta no tiene nada. ¿Qué pasó aquí? Sí, eso está raro, ¿no? No le pasó nada. Se va toda friqueada. No a su restaurante, se va a ver qué onda en su departamento. Y encuentra la cajita, encuentra el, la tarjeta, la nota, de etcétera, etcétera. Y se empieza a dar cuenta de que en realidad lo que ella escribió, de lo que se había arrepentido, no pasó. Entonces es que tuvo una segunda oportunidad. Seconds. Exactamente. Ya, y ahí entonces empieza a ponerse rara la cosa. Y fíjate, yo hay como que hay varias influencias o varias ideas muy curiosas, ¿no? Lo de la cajita con instrucciones me suena como Alicia. Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cómeme, le decía, ¿te acuerdas la galleta? Una galleta para que pudiera crecer o hacerse chiquita, no me acuerdo. Un honguito también. Era un honguito también, ¿no? Una seta. Exacto, sí. Entonces, va por ahí también, ¿no? Y también yo creo que también es una onda muy de videojuegos, ¿no? Es el hongo de Mario Bros. Ya ves que a Omelie ni le gustan los videojuegos, ¿no? Fíjate, ya mencionaste dos buenas influencias, ¿no? Las loqueras de Lewis Carroll. Mío, y las loqueras de Shigeru Miyamoto. Ahí va, ¿no? Y ahí van. Ahora es que por ahí va el asunto. Keiji trata de buscarle, pues, cuadratura al círculo, y le pregunta a Hazel, bueno, pues, ¿tú no te acuerdas de nada? Así de... No, verdad es que no. Está mal, jefa, ¿no? Usted está muy mal, está loca. Se da cuenta, como se le hace raro, ella empieza a... Ok, es una pregunta un poco creepy, pero empieza a espiar a Hazel. Sí, se la empieza a espiar porque es la que siempre se quedaba hasta tarde, se quedaba a cerrar el changarro, ¿no? Sí. Ok. O sea, ya todos habían ido y ella seguía. Y empieza a ver lo que está haciendo. Como arreglar. Sí, sí, se pone a limpiar, se pone a arreglar. Pero también tiene ciertas costumbres raras. Que es, a ver, ¿qué onda con esto, no? ¿Qué es lo que hace Hazel? Entre otras cosas, ella va dejando como obsequios para la casa. Deja un poco de comida, deja algo de ropa. Ropa vieja, pero útil al fin y al cabo. Lo deja por ahí en las vigas del restaurante. En los techos. Los techos. Y se va. Sí. Y está loca que, ¿no? Y de hecho, Kate le pregunta, bueno, exactamente por qué haces eso. Hazel le dice, mira, yo vengo de una familia muy tradicionalista. Conociste ya a mi abuela, que es un poco rara. Y ella, pues, cree en los espíritus de las casas. Sí. Que, pues, hay que mantener a los espíritus de las casas contentos. Para que sean buena onda contigo. Porque si no, te dan infiernito. Exactamente. Cada casa tiene su personalidad, su espíritu, ¿no? Y al final del día el restaurante es una casa. Exactamente. O sea, ahí alguien, hay gente come ahí, vive por un buen rato ahí. O sea, es una vivienda al fin y al cabo. Sí. No le da mayor relevancia al asunto, lo deja más o menos así. Pasan un par más de cosas en el restaurante y Katie se va a una de las partes más viejas del restaurante, que es la alacena. Y ahí encuentra honguitos. ¿Como parecido al que se comió? Muy parecidos a los que ella se comió. Dice, no, o sea, a ver, para empezar me encontró uno de estos hongos en mi casa, que es aquí, o sea, porque ella vive en el restaurante. Sí, es su casa. Y entonces, de aquí salen los hongos. ¿Qué onda? Se lleva los hongos. Se llevó varios, un montón. Es lo mejor de las ideas. Y tras estar un rato a solas en su departamento, en la parte de arriba del restaurante, encuentras de nuevo a Liz. Pero esta vez ya, ya no de noche, ya no medio soñando, medio despierta. La ve perfectamente como si estuviera viendo a cualquier otra persona, ¿no? Trepada como pajarito en el... En la cómoda. Ya les oí esto. Ya, caray. Era creepy, ¿no? Y lo que está haciendo Liz es agarrando esos hongos. Ajá. Y de Kate le dice, oye, ese es mi hongo. Y Liz le dice, no. No, no son tuyos. Son mis hongos. Dice, caray, no, espérate. ¿No? Está... Les voy a ser honesto, yo cuando estaba leyendo esto me quedé de... ¿Qué rayos? Sí, sé por qué, qué pasó aquí, ¿no? Y Kate empieza a notar más cómo es Liz, o sea... Y se da cuenta de lo que dices, ¿no? De lo que, la ropa que ella trae, que no combina ni por error, que es pues, un montón de prendas a diestra y siniestra, de apariencia ya usada. Liz tiene muchas las maneras de un ave. Sí, habla en monosílabos casi, se para como ave, come como a pajarito, ¿no? O sea, incluso. Y tiene mal genio. Kerry le arrebata el hongo y le dice, no, espérate, o sea, mi hongo y tú fuera de aquí. Y se va, o sea, de un momento a otro desaparece y Katie ya no sabe exactamente ni qué pensar. Ella piensa que está perdiendo la razón. Sí, claro. Digo, ¿no pensarías eso después de comerte un hongo? Sí, y es que eso iba. Yo más bien me preocuparé de, oh Dios, me comí un hongo raro que me encontré en la cómoda. ¿Por qué lo hice? ¿No? Mi gran idea resultó no tan buena y ahora estoy muriendo de envenenamiento. Sí, ándale, sí. Pero entonces se empieza a dar cuenta de algo también. Ella cree que es la única que ve a Liz, y de alguna manera sí. Pero Hazel resulta que también es dibujante, es artista. Y en su cuaderno de sketchbook, lo que dibuja es a Liz, constantemente la está dibujando. Y se le hace muy raro porque es idéntica como ella la ve en persona, ¿no? Y le pregunta, oye, pues tú también la has visto. No, pues ¿cuál la he visto? Si yo la inventé, ¿no? Es algo que yo me inventé. Y pues resulta que no. De hecho, le dice a Hazel, a ver, tú vienes para mi cuarto, vamos a hacer una pequeña prueba, ¿no? Como ella sabe que Liz, quiere los honguitos. Bueno, entonces, Hazel, vienes para acá, mira, quédate aquí en la cama. Te voy a demostrar que esa cosa que tú dibujas es real, ¿no? Ahí te va. Agarra un hongo y se lo acerca a la cómoda y sale Liz, aparece. Y le empieza a querer agarrar como pájaro, así de, como, a ver. Dame, ¿no? Y Kate de, no te voy a dar nada. Kate voltea a ver a Hazel, ya ves, la estás viendo. Y Hazel se queda viendo a Kate y le dice, ¿exactamente qué está pasando? Sí, nada más ve que Kate está, parece que le está aventando un hongo al aire, ¿no? Así de, ¿qué hubo? Y Hazel, la verdad es que se saca de onda de, mi jefa está loca. Ya no, mi jefa come hongos, ¿no? Mi jefa come hongos, está loca y me quiero ir. Sí. En ese orden. Sí, pero si es posible, la última al principio. Sí, sí, de preferencia. Tratan de explicar, o sea, Katie al no querer parecer una niña loca, le explica a Hazel, ¿sabes qué? Es que esta cosa se me está apareciendo y me dio unos hongos y eso me dio la oportunidad de que no resultaras lastimada. ¿Y si lastimada de qué, no? Y ya no sé ni qué pensar, la verdad es que Hazel tampoco. Pero Hazel también tiene cierta sabiduría que le había transmitido a su familia acerca de las casas, de que cada casa tiene un espíritu, tiene su personalidad, y pues por lo que empiezan a deducir, ese hongo, perdón, ese espíritu, en este caso es Liz. Y algo le pasa más adelante a Katie con una hamburguesa. Le hace daño. Y se ve así de, ay. Entonces dice, bueno, si ya pude arreglar esto con un hongo, pues ¿por qué detenerme ahí, no? Ya tengo más hongos. Así que empieza a hacer su versión pacheca del día de la marmota, ¿no? Anota su error, se come su honguito y se va a dormir, esperando que al día siguiente eso en lo que la regó termine por resolverse. Así es. Que te digo, es como el día de la marmota. Digo, no sé si hayan visto la película. ¿Tú te acuerdas obviamente del día de la marmota, no? Si no la han visto, no han vivido. Con Bill Murray. Una gran película. Sí, sí, sí. No recuerdo quién la dirigió, pero. Sam Raimi. No, Harold Ramis. Harold Ramis. ¿A poco? Sí, sí, sí. En paz descanse era Egon Spangler. Egon Spangler, los cazafantasmas. Él la dirigió. Wow. Él la dirigió y la escribió, Creo que de hecho la coescribió con Bill. Bueno, no me hagas mucho caso, pero sé que él sí fue el escritor. Es una premisa muy similar, o sea, en esa película Bill Murray, el personaje, no recuerdo, digamos Peter Beckman, es un reportero que pues tiene que ir a cubrir el famoso Día de la Marmota, algo que le chocaba ir a hacer cada año, ¿no? En Pensatucky. Sí. Que la idea simplemente del Día de la Marmota es que es una tradición muy boba, ¿no? Tienes que los últimos días del invierno y tienes que esperar a que salga una marmota de su madriguera. Y si la marmota voltea a ver su sombra y se espanta, ¿no? Y se espanta, es que va a haber invierno, ¿no? Sí, va a haber, esperan todavía más meses, lo haces como a la mitad del invierno. O sea, todavía te espera un mes o cacho de invierno. Y si no la ves, que pues ya. Ya se acabó el invierno y todos felices. Ajá, exacto. Y bueno, o sea, mandan cámaras y reporteros y entre ellos a Bill Murray, ¿no? Que lo detesta. Que detesta ir al pueblito este. Y resulta de que pues hay gente que conoce ahí, y pues al final del día, como está tan metido en sí mismo, o sea, no es una persona de las, digamos, de las más agradables de la vida. No. Y él ya lo que quiere es largarse de ahí. Pero ahora tiene una maldición. De que tiene que repetir el mismo Día de la Marmota varias veces hasta que le salga bien. Hasta que el destino, o Dios, o el espíritu, o quien sea, decida que ya lo hizo bien. Pero para eso pasa por muchos experimentos y muchas revisiones. Algo como lo que hace Katie, ¿no? Solo que aquí Katie lo hace a propósito. Lo hace a propósito. Se da cuenta de que tiene el poder para hacerlo, ¿no? Y es muy curioso, con cada tontería, con cada error que ella va haciendo, lo quiere ir arreglando. Ajá. Pero hay algo muy curioso. Cada vez que hace esto, sí, lo que ella quiso que se arreglara o que no pasara, por lo menos, ok, no ha pasado, pero pasan otras cosas. Y ella no sabe qué pasó. Ese es el problema. Ella se quedó con el conocimiento de lo que sí pasó. Y cada vez se va dando cuenta de que el mundo se está haciendo cada vez más raro. Y ya no entiende qué sucede. Ella, el proyecto que tenía de su nuevo restaurante era de ella, con un amigo, Arthur, ¿no? Que, que era su nuevo socio. Y de repente dice, no, pero es que como hubiera no querido no haber terminado con Max, mi novio. Va, escribe eso. Y al no terminar con él, el proyecto del restaurante cambia. Ya no es nada más de los dos. Ya no es nada más de Katie, ahora ya es de los dos. Y es más, ya ni siquiera se iba a llamar Katie's, ¿no? Como quería ponerle. Ahora ya tiene otro nombre que tiene que ver también con Max, ¿no? Entonces, Max es el que ahora ya hace los contratos, el que está viendo detalles de la decoración. Y era su proyecto, entonces dice, oye, espérate, o sea, yo no quería esto, pero estoy con él, entonces a lo mejor sí lo quería, pero ya no sé cómo llegamos aquí, ¿no? Porque empezó a reescribir hasta años atrás las cosas, ¿no? Y cuando reescribes la realidad de años atrás, pues todo es... Si no aprendieron nada de los Simpsons, no toques nada porque el menor cambio puede hacer una realidad completamente nueva. Como lo dijo el abuelo Simpson en el día de su boda, ¿no? Sí, ese es el consejo del abuelo Simpson a Homero. Uh-huh. Si alguna vez viajas al pasado, no toques nada. En fin. Pues Katie dijo, pues voy a tocar lo que se me dé la gana. Y es lo que hace. Ella es un montón de tonterías, la verdad. Entre ellos es cambiar eventos de hace años. Uh-huh. Que evidentemente eso va a tener una consecuencia no solo al día siguiente de la vida de Katie, sino en el mismo pasado. Uh-huh. Y ella ya es una extraña en su propia vida. Ajá, o sea, todos dicen, oye, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto, no? Y la verdad es que, al igual que Homero, ¿no? Llega un punto en el que dice, bueno, casi, ¿no? De hecho, Liz empieza a aparecer cada vez más en la vida de Katie. Uh-huh. Le dice, no debes estar haciendo eso. Es un honguito por persona, ¿no? Sí, yo te lo di por de buena gente, ¿no? Y ahora, pues, mensa de mí que te lo regalé, ¿no? Y ya, párale. Ahora también hay otro problema, que en el otro restaurante que estaba buscando, que estaba abriendo, pues, encuentran también como una chimenea y encuentran objetos, pues, antiguos. Y le gustó por ahí un caldero. Y dijo, pues, me lo llevo, ¿no? Está bonito, me lo llevo para el restaurante. El problema es que cuando te llevas de repente cosas de una casa a otra, a veces migras al espíritu contigo. Y aquí es de que en esta casa está migrando, vivía ya un espíritu, que es Liz. Pero parece que ese caldero trajo algo. Se trajo una cosa, es que no debía estar ahí. Que no debía estar ahí, pero ella lo trajo y ahora, con tanta reescritura del espacio-tiempo, pues salió Flashpoint. No, salió... de Flashpoint. Entonces... Ah, caray, las cosas se ponen cada vez más densas, ¿no? Ya no conoce su propia vida, ya no conoce su, pues, a su entorno. Y quizá las pocas constantes que le quedan es este, es Hazel. De hecho es muy curioso, su ancla con cada fase de su vida es Hazel. Uh-huh. Con ella va a platicar muchas veces de, oye, están pasando cosas raras y como que tú sí te las sabes, uh-huh, ayúdame, ¿no? Sí. Hay que decir un poquito del personaje de Hazel. Hazel es una chica alta, morenita, que nadie le hacía mucho caso. Uh-huh, uh-huh. Como que era la rara del restaurante, la que... Muy seria, muy introvertida, ¿no? Y la que no pelaba mucho. Uh-huh. Y a Hazel se le hace, desde que su jefa le empieza a hablar, pues se le hace raro, ¿no? De por qué hasta me está hablando. Pero es precisamente esas cualidades las que hacen acercarse un poquito más a Katie, porque... Bueno, esta no tiene con quién acusarme de que estoy loquita, así que bueno, me puedo acercar a platicarle, sí, qué onda. Tiene cierta razón de ser, efectivamente. Y aparte entiende un poco lo que sucede con los espíritus. Entonces, siempre, como creo que narrativamente era muy importante que hubiera ese alguien que entendiera el personaje, porque si no íbamos a ver la historia pues de alguien que parece que estaba psicópata, ¿no? Sí. Y más o menos, es que más o menos, como todo el cómic se desarrolla a través del punto de vista de Kei, ay... Pues uno sí se da cuenta de que así bien bien no estaba. Exacto. Otra de las cosas que uno se va dando cuenta conforme pasa, como no te las echan en cara ni mucho menos, pero sí te vas dando cuenta de eso, es que cada vez que Katie reescribe su vida, no solo ella se está haciendo cada vez más ajena a lo que le está pasando, sino que la gente que la rodea cada vez es más distinta. Uh-huh. Ya no es nada más el que su vida sea diferente, sino que sus relaciones no son como ella las hubiera pensado. Por supuesto que no, porque ya son distintas. Incluso, aunque fue la misma persona. Exactamente. Por ejemplo, después de que escribes tú de que ay, quiero regresar con mi exnovio, y de que en efecto regresan, como sigue reescribiendo cosas, su novio termina por no ser el mismo de un día a otro. Ajá, o sea, como él lo imaginaba, como él se acordaba, a la hora que despertaron juntos otra vez, ya no es igual, por lo que tú le reescribiste. Y obviamente, pues, incluso como él ya no es igual, su vida no es igual, ni siquiera su espacio donde ella vivía es igual, ¿no? Ella vivía muy, de una manera muy espartana, y de repente se encuentra viviendo en un... Pues en el mismo departamento, pero con muchas cosas que ya no tenía, ¿no? Y también... ¿Por qué aquí hay una pantalla? ¿Por qué hay calcetines tirados? O sea, esto no, o sea, y él no era así. Ajá, o sea, él mismo no era así. Pues ¿qué crees? Claro que no, pero las cosas ya cambiaron. Y tú las cambiaste, que es lo peor. Y ahora te aguantas. Y ahora te aguantas, ese es el asunto. Y es lo que ella no quiere, y sigue reescribiendo, y reescribiendo, y reescribiendo. Pero tiene un gran problema con el cambio, es lo que yo entiendo. Tiene un gran problema con el cambio, pero al mismo tiempo se siente incómoda con el cambio, pero lo quiere. Es que, mira, a mí se me hace más o menos fácil de relacionarlo, porque es... Ella quiere el cambio conforme ella lo considera correcto. Pero como eso nunca pasa, se siente incómoda. Llega un momento, por ejemplo, y esto es muy divertido, en el que hace reescribe otra vez su vida. Cuando se despierta, va al nuevo, o sea, a donde va a ser el nuevo restaurante, se encuentra Max, a un contratista, etcétera, etcétera. Y de repente no me acuerdo cómo me lleva su vista a la mano. Y dice, a ver, espérate, ¿por qué tengo un anillo de compromiso? Resulta que estaban hasta casados. Ajá. Y Katie dice, no, espérate, si yo nada más quería regresar con él, no casarme. Y ahora hasta hay fotos de la boda. Sí. De una boda que no se acuerda. Y ella de, no, esto ya no. ¿Pero qué ha estado pasando? Que entonces, ¿pero reescribió el tiempo o a la versión Dr. Brown creó diferentes realidades, ¿no? Que es más bien lo que parece que está pasando, que cada vez ella está nada más saltando de versión en versión. Ajá, exacto. Va de un futuro o de un presente a otro, de acuerdo a lo que está escribiendo, pero no se está quedando quizá en el lugar correcto. Y de hecho, tan es así, cuando le cae todo el 20 de eso, se vuelve a encontrar a Liz. Y Liz no le dice nada, pero le muestra de, mira, esto es lo que está pasando. Y también como lector lo agradece, oh, gracias Dios, me están explicando, porque ya no estaba entendiendo. Liz la agarra y básicamente se la lleva una especie de vortex, más o menos. Sí, sí, sí, donde está un árbol Yggdrasil, no sé. Y le enseña de, mira, esta es tu realidad, y es un árbol. Cada una de esas ramitas es una revisión que tú estás haciendo. tú estabas más o menos como que en esta ramita y de repente estás como que del otro lado del árbol. Si sigues haciendo estas tonterías vas a terminar totalmente del otro lado y eso ya no es bueno. Es decir, ah, caray. Obviamente Katie dice, no, pues esta está loca y no le hago mucho caso y... quiere jugar con sus reglas. Y su respuesta es, ah, sí, pues él me va a comer otro hongo. Oh, qué la fregada, no te estoy explicando. Te estoy explicando y no entiendes. Estás viendo y no ves. Se come otro hongo y cada vez que empieza a describirse esto, ya tiene un sueño muy raro. De que cada vez hay una cosa negra que está goteando del restaurante. Sí, ah, caray. Pero como es nada su sueño, no le termina por hacer mucho caso. Ajá, exacto. Cosa que no capto muy bien ahí, porque a ver, si ves que sí están pasando cosas raras desde tus sueños y ese sueño no le haces caso en particular porque no te gusta. Ah, pues porque está en negación. Dice, no es cierto, no pasa nada. Yo prefiero no creer en esto porque no pasa nada. Oye, pero la estás regando, no pasa nada. No pasa nada. Y es algo que... muy buen punto de O'Malley. Desde la primera interacción que tenemos con Katie la notamos. Una vez más, regresamos a la primera parte. El narrador le dice, Katie es estresada. ¿Qué es lo que Katie contesta? No, ya estoy bien. Y te digo, vive en negación. De que ella está bien. Todos los demás están mal. De que su vida está bien, de que ella puede arreglarlo. Ajá, exacto. De que lo que está haciendo está bien. Ahí es donde vemos que no está realmente bien, ¿no? Y es un viaje de autodescubrimiento también, de decir, oye, no, espérate. Tengo que aprender a vivir con las decisiones que tomo y saber que no todo lo que hago está bien en la vida, ¿no? Tengo que tener esa sensibilidad de admitir que la estoy regando, ¿no? Lo cual le toma a Katie como 3/4 del cómic. Sí, bastante. Sinceramente. Pero está bien, yo creo que el ritmo no se pierde, ¿eh? Creo que en todo momento el ritmo es constante, te deja avanzar con la lectura. Y quizá a lo mejor yo te diría que hubiera querido ver más de algunos otros personajes, pero nuevamente es el punto de vista de Katie, ¿no? Y está bien, la verdad es que es algo que a O'Malley se le da muy bien, desarrollar este tipo de personajes está excelente. Llega un momento en el que si sentíamos que cada vez el cómic se ponía raro, bueno, ¿qué crees, hijo? No sabías de lo que te esperaba. Chimichanga doble, ¿eh? Le echaron más chimichanga. Llega un punto en el que Katie no reconoce su propia vida. Y ya está a espera de, ah, ya que llegue Liz, ¿no? que me regañe, ya es lo que medio me anima. Bueno, es mi constante ahora, sí. Ahora Liz es mi constante. Liz empieza a buscar en el cuarto de Katie y encuentra ese caldero. Y se espanta, o sea, dice, no, esta cosa que hace aquí se va. Y a Katie es donde se empieza a hacer las cosas raras. Dice, creo que no debí traerme esto. No, creo que esto no pertenece aquí. Y muy curioso porque Katie empieza pues a contarle a quien idealmente es quien la entiende, o sea, es su esposo. Pero su esposo, como no, este Max, como no... como él viene, digamos, de otra realidad, de otro punto de vista, él no sabe lo que ha estado haciendo Katie, pues la conforta de la mejor manera posible, lo cual es decir no mucho. Pues sí, porque para él es como si estuviera, pues como casi que loca, ¿no? Un poco loca. Bastante. Pero lo malo es que no solamente cambió su realidad, sino cambió la realidad. Y ahora cosas extrañas pasan en el mundo. Cosas muy extrañas. Sí. Para empezar, uno de los puntos que ella se va dando cuenta de que sí, eso está cambiando, es en Hazel. Uh-huh. Hazel se mantiene más o menos la misma, pero cuando en cierto momento llega con ella y la ve más arreglada, con otra actitud un poco distinta, no diametralmente opuesta, uh-huh, pero sí distinta, dice, no, a ver, lo que era mi ancla a mi vida ya se está cambiando, entonces esto ya empieza a estar muy raro. De hecho, ella que entendía cómo estaba funcionando el asunto, de repente lo olvidó y dejó de importarle. ¿No? Dejó de importarle ayudar a Katie. Y entonces sí, ya las cosas están mal. Sí, claro, porque ahora lo único que te enclava la realidad era ella. ¿Y ahora qué hago, no? Llegamos al punto en donde, pues sí, esto ya está mal. Sí. Porque de repente, ay, no sé si decirlo, no sé si sea mucho spoiler, pero... ¿Sabes qué? Es que si no terminamos por... si no damos incluso el final de esto, no creo que quede bien el review. Pero sería spoilearles mucho, ¿no? Si quieren leer, a ver, es más, ahí les va. Si quieren leer la historia, este es el punto exacto para que dejen de escuchar el podcast. Ok. Y se vayan a correr a comprar a la Gandhi el fabuloso tomo, más o menos carito, de Seconds de Brian Lee O'Malley. Uh-huh. Si no lo quieren leer, o si ya lo leyeron, y quieren saber exactamente qué opinamos de cómo termina este asunto, regresen al podcast en este punto. Exactamente, o si de todas formas lo quieren leer y no les importa un poco el spoiler, pues adelante, pero de ya, ¿eh? Ahorita ya. Sí, ya. Entonces, es que sí, si no, como que no vas a ver. Si no terminamos, no sabe. Ok, entonces, advertidos están. Ok. ¿Qué pasa? Pues de repente hay esqueletos. Esqueletos bonitos, chistositos, caminando. En el restaurante, los tiene como empleados. Son sus empleados y le llaman jefa. Unos esqueletos. Hay varios esqueletos. Conviviendo con los humanos normales. Sí, no es que de repente todo el mundo se convierte en esqueleto, ¿no? Simplemente es de... Y le empiezan a... Y ya se pone, se friquea de... Oye, ¿ya viste que está ahí un esqueleto? Sí, sí, ahí está siempre. ¿Tú lo contrataste? Sí, sí, su trabajo es estar ahí lavando platos. ¿Qué no? Sí, o sea, hacen aseo. Entonces, dice, ¿sonríen los esqueletitos o simplemente es un esqueleto? No sé, entonces... Se le hace bastante extraño, o sea, pero los demás no. No, y empiezan a echarle bronca más bien por... De, oye, ¿sabes qué? Le empiezan a platicar las cosas más mundanas cuando Katie lo que quiere saber es porque hay un esqueleto ahí. Sí, exacto. Y es donde se pone bastante extraña la cosa, ¿no? Max cambió muchísimo con ella, porque aparentemente había una infidelidad también. Y ya no saben ni qué hacer, ¿no? Porque ha cometido tantos errores y ha escrito tantas veces que ya no sabe cuál error es el que tenía que arreglar para que todo se arreglara desde un principio, ¿no? ¿Y qué es lo que hace con la mejor... intención? Con la mejor de las intenciones. Su mejor idea de lo que puedo hacer es volver a reescribir todo. Y otro hongo, ¿no? Y otro hongo. No. No le salió. Así no se hace. Ahí es cuando el restaurante cambió completamente. Una especie de Hellfire Club. Sí, o sea, los uniformes son diferentes. Hay una banda de esqueletos tocando en el escenario. La decoración me encanta. Hay hachas y lumbre y cosas así. Sí, todo ahí hay metal para elfos, seguramente, no sé. Y los uniformes de sus meseras, así como que, ah, caray, ya son medio slotis, ¿no? Pero... La comida. Sí, la comida está rara. O sea, comida, ingredientes bien extraños. Que ella misma había diseñado, se supone, en esa realidad, ¿no? Hay unas como pulpos, unos aves con, no sé, cosas extrañas. Con todo y cabeza. Con todo y cabeza, no sé, unas cosas que seguro se inventó Lovecraft. Ándale, es una buena cocina de Lovecraft. Sí, o sea, dices, ¿qué onda? Y saca muchísimo de onda hasta que encuentra a Max. Ajá. Max una vez más está en el restaurante y como si no lo hubiera engañado, vaya. Sí, sí, sí. Como si ese no hubiera pasado. Y ella se queda reconfortada de, ok, puedo aceptar la bola de loqueras. Puedo aceptar los platillos raros, puedo aceptar los esqueletos. Puedo aceptar que ahora tengo acá el Hellfire Club, pero menos está Max. O sea, bueno, casi. Bueno, casi. ¿Pero qué crees que no? De repente desapareció todo. De un momento a otro, como la realidad ya está muy... Ya está bien desgastada. En un segundo cambia. Ella parpadea. Y ya no está con Max. ¿No? Él lo estaba abrazando y de repente ya no. Y ahora otra chica, una de sus empleadas, está abrazando a Max. Está exactamente en la misma escena en la que estaba ella. Y una vez más, ¿qué hace Katie? ¡Hongo! Y el hongo ya no quiere. Dice, no, al demonio. Ya me usaste mucho. Olvídalo, ya esto ya para ti no es. Pero literalmente el hongo se echa a volar. Y lo persigue hasta la cena, donde había encontrado a los honguitos. Pero en la alacena ya nada más hay oscuridad. Y la oscuridad muerde. Y va tras Katie. Hasta que queda un último hongo. Y es lo que la oscuridad quiere. La oscuridad quiere ese hongo y Katie quiere otra oportunidad, así que no le va a dar el hongo. Y entonces ya no sabe qué onda. Es donde las cosas se ponen todavía más raras. Ahora nuevamente es frío, Max es frío con ella. Hazel ya no sabe ni qué onda. De repente Hazel estaba bien y en un momento se le empezaron a aparecer las cicatrices de las quemadas en la mano. O sea, se está haciendo un relajo de continuidad. Esta Liz está como malherida, como que estuvo peleando con algo. Sí, incluso aparece ya hasta desganada. O sea, si no tenía como mal encarada, ya ni está eso, ¿no? Ya nada más es como que ya que flojera, ¿no? Sí. Porque ella sabe lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Kitty va con Hazel, la saca del restaurante y le, entre comillas, trata de explicarle lo que ha estado pasando, que ella no lo puede explicar muy bien. De oye, es que me comieron los hongos que reescriben la realidad. Llevo muchas veces haciendo esto y ya no está haciendo bien las cosas. Hazel le dice, no, pues está usted mal, jefe. Tiene problemas, ¿eh? Hasta que le dice, bueno, supongamos que te creo. Dices que hubo, porque que desde que estás con el otro restaurante, todo eso fue al demonio. ¿Sacaste algo de ese otro restaurante? Le cae el 20. El caldero. ¿El caldero? Traje el caldero aquí a la casa. Es decir, trajo otro espíritu. Y su, digamos que su último recurso es decirle a Liz, a ver, Liz, espérate. Es el caldero, ¿verdad? Sí. Y dices, no es exactamente el caldero. El caldero estaba sucio. Tiraste la tierrita que tiene el caldero aquí en la casa. Y eso es llamar a otro espíritu. ¿Y qué crees? Ese espíritu y yo estamos en broncas. Sí, no nos llevamos bien. Y encuentran al espíritu. Y es horrible. O sea, es una cosa ahí medio... Que Liz le tiene miedo. Pero hay una batalla ahí medio extraña en el plano astral, podríamos decir. Más o menos. Y de repente nos damos cuenta de algo bien importante también del espíritu, que se empieza a parecer a alguien. Empieza a tomar forma. Sí, era una especie de sombra amorfa. Como un simbiote, ¿te das cuenta? Todos simbiotes. Pero empieza a tomar forma humana. Y la forma cada vez se parece más a Katie. Dices, ah, caray. Y empiezan a hablar. A ver, ahora sí vamos a sentarnos y a ver exactamente qué quieres. La verdad es que lo único que el espíritu quería era una casa. Es que me sacaste de mi casa, ya no tengo dónde vivir. Ahora quiero una casa. ¿Cuál casa? Tu restaurante. Ahí me trajiste. Ajá. Y oye, ya hay un espíritu aquí, pues ni modo, lo siento, ¿no? O sea, yo no lo elegí, ¿eh? La que me sacó de ahí fuiste tú. Ese fue el gran problema. Y hay un diálogo cuando se da cuenta de... ¿A qué le suena? El espíritu, o sea, sacando al espíritu de su casa. Quiere tener de nuevo un hogar. Quiere pertenecer de nuevo a algún lugar. Quiere que su vida, o como sea lo que tenga un espíritu, sea como a ella le gusta. ¿A quién le suena? Le suena, o sea, a Katie. Es exactamente lo que Katie quería. Y en un momento Katie lo refleja y le dice, claro, tú no eres un monstruo, eres un espejo. No sabe, ¿no? Ahí es cuando, o sea, triste a Miley si se la sabe. Si te vuela la cabeza ahí, ¿eh? Y ok, regresa, Katie trata de arreglarlo ahora sí como debió hacerlo. Lleva el calderito, lo regresa al restaurante, regresa a la tierra. Trata de hacer todo lo mejor posible. Encuentra a Liz y le da a Liz lo que ella tanto quería. El hongo. El hongo. Para que alguien que sí sabe cómo funcionan las cosas lo pueda arreglar. Y lo hace. Más o menos. Más o menos. Ustedes, para los que hayan leído Flashpoint y el especial de Noche de Brujas de los Simpson del viaje en el tiempo, ¿recuerdan cómo acaba? Así de bueno. Casi. ¿Qué creen? Casi. Liz logra regresar lo más parecido a la realidad posible. Así es, Hazel sí tuvo las quemaduras. Max no está necesariamente con ella. El restaurante ahí va. Pero le dio la oportunidad de regresar a volver a corregir todos los errores que había corregido, pero por sí misma. ¿No? Pero y algo muy, muy metatextual, muy, no sé, muy bonito de esto. Ella se da cuenta de, no regresé al mismo punto de donde empecé. Esto ya es otra cosa. No es exactamente lo que quiero. Exacto. Pero me aguanto. A ver qué hago con esto. A ver qué... De menos no está tan mal. Podríamos estar peor, ¿no? Podría haber esqueletos. Podría haber esqueletos y cocina rara de la cocina Lovecraftiana en mi restaurante. Así que esto es un ganar-ganar. Sí, o sea, no fue exactamente el final feliz que ella quisiera. Pero ninguno lo es. O sea, en la vida real ninguno lo es. Entonces, el mensaje ahí está padrísimo porque le da la idea a Katie de que, ok, o sea, cometiste errores. hay segundas oportunidades, sí las hay, pero tú tienes que buscarlas y tienes que buscar la forma de cómo remediar esos errores. Sí, y que la vida no es perfecta. Ajá. Tu red nunca va a ser perfecta y con las cartas que te tocó lidiar, pues vaya, ni modo, es con eso con lo que juegas. Uh-huh. Y llegan a un punto, es muy padre porque ella se da cuenta de en la ramita del árbol de la red donde yo estaba, a donde llegué a estar, pues era totalmente opuesto. Ahorita regreso a un lugar donde estoy más cómoda, pero no es lo mismo de todas maneras. Y pues no me gusta. Pero lo tengo que hacer. Aquí estoy. Exactamente. De ahí muchos de los elementos gráficos del cómic, como el árbol, de repente empezamos viendo un arbolito y de repente ya es una cosota. Un montón de ramas. Es el multiverso representado en un árbol. Exactamente. No era tan multiverso ahorita. Ah, sí, claro, ¿no? Pero nada más que aquí todo en un solo tomo, ¿eh? O sea. Eso sí, fácil. Y ese es el viaje. Es el viaje de Katie a través del multiverso, a través de su restaurante, llamado Seconds. Y el final es muy curioso. No sé, ese sí no se los spoileo. No. Al final es padrísimo, no se los puedo spoilear, pero... Pero tengan en cuenta que... Creo que parte de eso lo hemos comentado aquí en el café, ¿no? De varias historias. De cuando uno está leyendo, viendo alguna serie y demás. Y de repente uno dice, ay, hijo, ¿cómo van a hacer para regresar al status quo? Ajá. Que es algo a lo que muchos comiqueros estábamos acostumbrados. O sea, mucha gente que leemos cómics, pues, nos acostumbramos porque, la verdad, era lo que los cómics hacían a cada rato en los 90s. Ajá. Hoy no hay gran bronca para que todo regresara a la normalidad. Incluso las series que uno veía, Los Simpson por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En externo estado de gracia. Pasan muchas cosas y al día siguiente no pasa nada. Uh-huh. Bueno, como la vida no es así, Brian Lee O'Malley se dedicó a reflejarlo en un muy bonito libro. Sí, exactamente. No todas las cosas son exactamente como debieron haber sido desde un principio. Y qué bueno, porque si no significa que el héroe no cambió, que el héroe nunca aprendió y no fue mejor persona. Hay un crecimiento, hay un desarrollo del personaje a lo largo de toda la historia, efectivamente. Pero no es el vivieron feliz para siempre. Eso es una realidad. No. Y Katie no es la epítome de protagonista, no es la más moral del asunto, no es la más inteligente. Pero aprende, eso se trata. Así es la vida. Exactamente, a veces somos protagonistas de nuestra propia vida, pero quizá no seamos los mejores protagonistas, ¿no? Y a veces terminamos siendo personajes secundarios, NPCs. Non-playable characters, ¿no? Así es eso, así es, carnal. Esa es en nuestro review de una maravillosa obra llamada Seconds, de Brian Lee O'Malley, que les recomendamos muchísimo. Digo, si llegaron hasta aquí, de que le escucharon los spoilers casi del final, pues aún así, cómprenlo. La verdad, léanlo, disfrútenlo. La narrativa es impresionante, lo hemos comentado varias veces. El diseño de personajes es... Hay una evolución respecto a lo que hacía con Scott Pilgrim, pero manteniendo su esencia, manteniendo la simplicidad del dibujo lo suficiente para que las expresiones se transmitan correctamente y la narrativa fluya perfecto de un cuadro a otro, ¿no? Hay un gran trabajo de guión, de estructura, una gran imaginación detrás de las situaciones que ocurren en el cómic. Y hay un gran amor al medio del cómic en este libro, la verdad. Sí, es de esas historias que la verdad, mira, sí se podrían adaptar. Supongo que en algún momento alguien va a querer hacerlo. Sí, seguro, es posible. Si van a adaptar Lumberjanes y The Wicked and the Divine, pues que no salga esto, ¿no? Pero que sinceramente sí está pensada para ser cómic. Sí. Para sí. Una narrativa de este tipo. O sea, en prosa no quedaba. Muy difícil, muy difícil. Te hubieras tenido que ir a cosas como realismo mágico y como que no eres fan, ¿no? Pero bueno. No soy fan. No, en prosa lo veo difícil, no imposible. En un medio audiovisual... Es viable, o sea, sí se puede hacer. Ojalá lo hiciera Edgar Wright, sería muy padre, pero quién sabe. Pero como cómic funciona excelentemente bien. O sea, aprovecha grandes ventajas del medio para llevarte a través de la narrativa, para que veas las pausas, los ritmos de la historia. Hay silencios por ahí, que es lo que tanto que hemos comentado. Hay paneles completamente en silencio, donde... te vas dando cuenta del paso del tiempo a través de como de varios segundos, ¿no? La verdad es una gran obra, ¿eh? Sí, hay mucho juego de paneles, o sea, lo mismo tienen, le digo, layouts muy sencillitos, tienen unas páginas muy sencillas, 5 o 6 paneles, que otras cosas muy raras. Hay otros donde como que rompen el espacio de la propia página, utilizan menos espacio en la página, como para dar un sentimiento de nada. Exacto, eso es muy padre. Como llegas al splash page, que es donde todo está, la página está saturada, hay en la página mucho espacio en blanco y un pedacito, ¿no? Sí, sí, sí, para darte la sensación de o de aislamiento, o de pequeñez, o de nada. Es decir, un muy, muy, muy buen ejemplo para también los que quieran ver otro tipo de narrativa, ¿no? Ajá, exactamente. Pues, ¿qué te digo, carnal? Maravilloso historia, maravilloso tomo. Y qué bueno que Brian Lemiley siga haciendo cosas, ¿eh? Qué, qué bueno que no se quedó en sus laureles de soy el autor de Scott Pilgrim y ya, ¿no? No sé en qué está trabajando ahorita el señor O'Malley, ojalá que esté haciendo más proyectos. Y se tome su tiempo, porque esto le llevó sus buenos años, ¿eh? Como 4 años. 4 o 5 años quizá de trabajo, de investigación, de dibujo, de historia, de... Ya imagino la cantidad de veces que reescribió la historia en algunos puntos. Pero pues así es esto, ¿no? O sea, y él sí tiene la facilidad de poder borrar, reescribir los errores y órale, adelante, ¿no? Eso es lo bonito de ser autor también, ¿no? Sí, sí. Pues así está, carnalazo, pues... Pues la verdad, maravilloso, a mí me gustó mucho hablar acerca de este cómic. Me lo habías platicado de qué trataba, yo lo conocí por ti. Y cuando lo encontré así en la Gandhi, la verdad dije, no, venga. Y barato, dicen. Y barato, o sea, más barato que en otros lados, fantástico. Pero dije, no, pues sí, venga. Y es una grata sorpresa de leer algo autoconclusivo, bien escrito, emocionante, que te deja algo que puedes volver a leer alguna vez en la vida y le vuelves a encontrar cosas. No sé, un gran cómic. Está padre, ¿no? Muy, muy padre. Okay. Está raro, ¿no? Está raro, es un mundo muy extraño. Hay que mantenerlo así, gracias O'Malley. Gracias O'Malley, gracias. Totales. Hasta la próxima.